en anteriores programas. Intentando como hablar en español, que decía, tenéis toda vuestra copia de Triforce Heroes, y la gente en plan, corta, corta, corta. Fue, vamos. Y había gente al lado mía que decía, mira lo que me he comprado. Y la gente diciendo, ¿pero eso qué es? Dice, no lo sé, pero me lo he comprado. Y tú sabes la de pero gente... Hola. Sí, sí, tú sabes la de gente que se ha comprado el libro de partitura sin tener ni puta idea. Y luego ya yo ves. Que lo quería, estaba agotado. ¿Sabéis lo que significa eso? Que vamos a tener una gran responsabilidad. Así que muy bien, ¿sabes? Sí, sí, así sí. Que muy bien. Muy bien, porque vamos a tener un programa serio, un programa informativo, interesante. Y lo mejor de todo, no va a haber Fallout 4, ¿eh? Muy bien. Así que, Serenion, allí donde estés, cuando nos escuches, te acordarás. No habrá spoilers. No habrá spoilers. Se ve que con razón Project de Red Project, los subdesarrolladores... ¿Cómo se llamen? Los polacos. Que, entendemos. O sea, polaco es de Polonia, no como yo que me llaman polaco por ser de Cataluña, me da igual. Tengo que decir de todas maneras que estás tentando a la suerte, ¿eh? Porque Serenion es muy fan de The Witcher y vienes hoy, el día que no está, a decir cosas malas de The Witcher 2, ¿eh? Pero sí, bueno, por no decir de Elite Dangerous, que no lo he probado, pero también puedo rajar, o sea, claro, claro. Yo, ningún problema. Creo que el final te molará. ¡Pero cállate! No, no he dicho nada. Estaba solo Shibata, que lo hizo bastante bien, creo yo. No estaba solo. Bueno, no estaba solo. Había alguien muy valiente. Es un luchador de lucha libre, tío. Es valiente. Y vamos a dar paso a Mario and Luigi Paper Jam, que no es Peppa Pig, porque la pronunciación de fue buenísima. Fue Peppa Mario y fue como Peppa Pig. Fue una cosa muy rara. Bueno, vamos a hablar de Ed Valiente, que creo que merece un apartado importante, ¿no? Voy a escribir la autobiografía de Ed Valiente. ¿Pero quién es este señor? ¿De dónde ha salido? Esa es la cosa. Es el primo del de un Ravel. Este señor ha salido de los dioses. Es mi héroe. A mí, perfecto, perfecto, porque es un programa así ahora tranquilito, sin Serenión por aquí. Y eso no se va a experimentar cada día. Batallón Pluto. Bienvenidos otra semana más al Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos. Estamos ya terminando el mes de noviembre, con un frío que me hiela hasta el alma, pero en la próxima hora y media os prometo entrar en calor, ya lo veréis. A todos nos ha pasado de decir algo que luego todo el mundo nos va recordando cuando pasa el tiempo, y en el sector de los videojuegos es algo bastante habitual. Microsoft presentó Xbox One junto a Kinect como la experiencia de juego definitiva y en poco tiempo tuvo que retractarse. Nintendo nos vendió la idea de que llevar un accesorio en el dedo para detectar nuestras pulsaciones sería el futuro y... En fin, ¿para qué decir nada sobre el Vitality Sensor? Y el ya os lo dije de estos días, hay que dárselo a Sony. Tras menospreciar la retrocompatibilidad diciendo poco menos que es que los jugadores no la utilizarían, van y confirman que están trabajando en ella. ¿Por qué dar pasos tan equivocados sin necesidad? ¿No podían haberse ahorrado esas declaraciones en su momento cuando precisamente PlayStation en el pasado destacó por esa retrocompatibilidad? Es imposible. Es imposible, no puede ser. Luego debatiremos al respecto, no os preocupéis. Dejo que reflexionéis sobre el asunto por si nos queréis hacer llegar cualquier comentario a través de las vías de contacto habituales y presento, ahora sí, al resto del equipo. Bueno, Serenion, ¿qué tal? La semana pasada desaparecido, ¿eh? ¡Nanísima, Shoka! ¿Ya me hablas en japonés? ¿Esto qué es? ¡Dani, si me has hecho acá! ¡Hola, equipo! ¡Qué frío hace! ¡Hace frío hasta en mi casa! ¡Para esto sirve vivir en el trópico! ¡Qué mierda, tío! Hay que estamos ver. A 13 grados. Y te perdiste lo mejor, ¿eh? El programa pasado, todo el mundo nos lo ha dicho, es el mejor programa de la temporada, el programa más serio. La experiencia más gratificante de mi vida. Sí. Ellos dicen que es el programa serio porque no lo tuvieron que editar, ni coger, ni hacerlo anteriormente con el que yo decía, ¿cómo puedo hacerlo anteriormente sin quedarme dormido con este bodrio? Tenemos aquí al señor Tony, que no vio insultarme y mandándome maldiciones, que gracias a él creo que mi Elite Dangerous no funciona. Tampoco lo he probado, pero pero bueno, nada, no pude estar la semana pasada, compromisos familiares. Principalmente es que la familia viene a dar por culo a mi casa, que es cosa diferente. Y nada, para este sí estoy. Muy bien, ahí está también la tormenta y el efecto climatológico, ¿no? Acechando tu conexión. Sí. No, ya la conexión no en sí, sino las caídas eléctricas, que se te va la luz y te deja una pantalla negra delante. He tenido que cargar la Nintendo de 3DS. ¡La 3DS, tío! ¿Qué me dices? ¡Ay, ay, ay! No, Dios mío, hoy no podré jugar a Candy Crush. Bueno, no. Estoy cargando también el iPad. Pero bueno, seguro que hoy nos toca hablar de Fallout 4. Sí, hoy vamos a hablar de Fallout 4. Pero no te preocupes, que esto no va a ser un Pillars of Eternity. Voy a hablar con someridad y decencia, porque tampoco vamos a... que llevo 80 horas, tengo todo el derecho del mundo a hablar con lo que quiera de los huevos. Bueno. Luego entraremos en materia y veremos... En el yermo. Sí. Y nos iremos al yermo. Hay que presentar también a Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy buenas. Pues sí, mejor en el yermo que aquí porque hace mucho frío, ¿eh? Es la primera vez que voy a grabar con una manta encima. Pues estoy helado. Blando. De todas maneras, aquí en Madrid lo que pasa es que sale fuera 6 grados, 7 grados, pero dentro estoy en mangas cortas. Tengo hasta calor, estoy sudando, esto no puede ser. Yo qué sé, no me gusta. Yo siempre sudo. Vale. Eso de pesar 120 kilos. Bueno, venga, ya está. En fin. Y ¿qué? Un dato muy importante, hay que felicitar a Xbox One, que cumple años. Sí, es verdad, y Super Nintendo también, ¿no? Sí, Super Nintendo. Cumple la misma edad que Tony, creo, es del 90. Yo soy del 94. Qué de mi generación. Ya me está echando años encima. ¿Esto qué te es? Está aquí acortando la vida. Es que esto no puede ser, ¿eh? Tienes cara de viejo. Bueno, por alusiones, vamos a saludar también a Tony. ¿Qué tal? Pues con frío también. Aquí hoy he mirado el móvil, ponía 10 grados y digo, no me jodas. Y sí, 10 grados. Hace frío. Voy con bufanda y no me lo esperaba. Sí, yo he salido esta mañana al chino. Y me encantan esos guantes que no tienen, que tienen cortado la parte de los dedos para poder usar el móvil. Qué invento más raro, ¿no? Los guantes que no te sirven para protegerte del frío. Hombre, a ver, yo una vez me los puse y fue la experiencia más gratificante de mi vida. ¡Joder! ¡Qué pesado! Por no decir enriquecedora. Yo solo digo, ¿tú has intentado usar el iPhone con unos guantes enteros? Es un poco... El mongolo, ¿sabes? En plan... Bueno. Vale, pues entonces estará justificado, supongo. En fin, yo soy Sergio, voy a presentar esto y tengo que decir que por fin, esta semana soy muy feliz, pero muy feliz porque tenemos entre nosotros la primera OVA de Digimon Tree. ¡Qué maravilla, de verdad! Tenéis que verla. Es un ataque a la nostalgia, vamos. Dilo. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué experiencia es? Es la experiencia más enriquecedora de mi vida. En serio. No, tengo que decir que está muy bien. Lo que pasa es que en un principio iban a ser 6 ovas y ahora lo que han hecho es partir cada ova en capítulos, en 4 capítulos. Eso significa... Está de moda. ...que vamos a tener 24 episodios, como si fuera una serie de anime más. Sí, está de moda. Hicieron lo mismo con la serie de Ghost in the Shell, solo que sacan... 4 capítulos por año, creo que es. Claro, eso es lo malo, que ahora hasta abril me quedo con los 4 primeros capítulos, nada más. O sea, que lo que harán, a ver si he entendido, es como un día, que tiene 24 ovas. No lo he entendido. En fin, la gente es más lista que todos vosotros y seguro que me han entendido muy bien. Pero en serio, si vosotros... Empieza bien el programa. Si vosotros sois de los que os criasteis con la primera, segunda temporada de Digimon, tenéis que verlo porque, aparte de que lo continúa, es que el trabajo de Toei ha sido brutal, ¿eh? O sea, como... A mí... Un respeto lo que, máximo. Lo que no me gustó viendo algunas imágenes que se filtraron y tal, es el tema de los ojos. A mí no me moló nada. Pues a mí sí, todo lo contrario, fíjate. Me parecía muy, muy... No sé, no me gustaba. Es que no parecen los mismos. Sergio, ¿Agumon sigue teniendo voz de subnormal? Hombre, y en japonés ni te cuento. Dice, ¡Tai! ¡Tai, por favor, Tai! ¡Parece que me están pellizcando un huevo! No, pero me da igual que os metáis con Agumon, porque a mí quien me mola es TK y Patamon. O sea que, respeto total. En fin. ¿Podemos follarnos a Agumon? Por favor, no, no hagas daño a mi juventud, a mi niñez. En ¡Patamon, fin. Ven aquí! Bueno, vamos a dejarlo aquí, que luego la gente no quiere seguir escuchando el programa, por favor. Y nada, estas son las presentaciones, así a grandes rasgos. Y vamos ahora con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y os lo comentaba en la introducción, pero ahondaremos en el asunto. Sony se pronuncia de nuevo sobre la retrocompatibilidad, esta vez con una respuesta muy diferente a la de la última vez. ¿Es una bajada de pantalones? Ya lo veremos. ¿Y sabéis ese corrillo que se forma cada vez que alguien dice que tal consola es más potente que otra? Pues bien, Nicalis, la compañía que está detrás de Binding of Isaac, va un paso más allá y enfrenta a una portátil con una consola de sobremesa. No os asustéis cuando os digamos cuáles son. Hay más noticias interesantes para comentar, pero entre declaraciones y anuncios importantes también encontramos hueco para acompañar a unos buscadores de la cámara que quieren matar a un tal Jack el Guapo. ¿Os suena? Y no os vayáis porque al final Aitor nos trae su sección Lo que pudo ser y no fue. Ahora sí, que vamos con el programa de hoy. ¡Comenzamos! Y antes de hablar de todos estos contenidos muy interesantes, el programa de hoy viene muy, muy, muy, muy cargadito. Se agradece, la verdad, porque nos facilita la vida a la hora de hacer el mínimo guión que tenemos. Vamos a entrar en lo que es la que estamos jugando de hoy. Mientras digo esto, estoy pensando, ¿ponemos a Serenion en primer lugar para que nos hable de Fallout 4 o lo dejamos para el final? No, pero vamos a hacerlo bien, venga, vamos a hacerlo como siempre, empieza tú, Serenion, ya sabemos de lo que nos vas a hablar, pero cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia tan enriquecedora para ti? Hombre, enriquecedora, hablar de un Fallout, es un Fallout, sí. Igual que fue el Skyrim y demás. Es un puto juegazo, pero hablar de experiencias enriquecedoras a mí me parece demasiado petulante. Yo no podría catalogar ningún juego como una experiencia enriquecedora. Otro ataque gratuito. No, gratuito es decirte, eres un petulante, Sergio. Eso es gratuito. Bueno, al caso, Fallout está aquí, Fallout ya llegó. Llevo perdido en el yermo desde que he desaparecido el podcast, sinceramente. El otro día me vinieron visitas, las eché rápido y seguí jugando. Y nada, un juegazo ha causado cierta discordia entre los seguidores de la saga, pero me parece un poco chorra. Y nada, tenemos lo típico, los sandbox Made in Bethesda que saben hacer muy bien. Esta vez, algo positivo, no trae bugs, señores. Un juego de Bethesda casi sin bugs. Bueno, luego entraremos en detalle. Sí, casi, he dicho casi, porque yo llevo 80 horas y no he tenido ninguna caída al escritorio ni cosas locas como las que pasaban en New Vegas. Hay que ser sinceros con lo que tienen, y solo han sacado dos parches. Y nada, trae cosas nuevas como el tema del crafteo, el desarrollar puestos y asentamientos. Y la verdad, la historia, por ejemplo, me está gustando más que la de Skyrim y la de Fallout 3. Dejo fuera, fíjense bien, Fallout New Vegas, porque no es ni siquiera el mismo género. señores, dato importante. ¿No es el mismo género? No, no. Fallout New Vegas es un juego de rol, con todas sus palabras. Podías pasarte fases sin ni siquiera... Podías hacer misiones sin ni siquiera pegar un tiro, pasarte las gracias a tu habilidad en medicina... Sí. ¿Y ahora qué es? ¿O qué es? Es un sandbox, igual que Skyrim, tal cual. Vamos a dejarlo claro, señores. Bethesda no hace juegos de rol. Nunca. No los ha hecho desde Morrowind. Son sandbox muy grandes, con muchas cosas, muchas quests, sistema de progresión de niveles, pero vamos a ver. Far Cry tiene progresión de niveles y no es un juego de rol. Así que ese es el fallo y por eso hay tanta crítica. Uh-huh. Partiendo de esa base, tenemos un juegazo. El sistema de combate está muy, muy mejorado comparado con los otros, con Fallout 3 principalmente. Y es gracias a que están detrás los señores de Doom ayudando ahí y de software. Y la verdad, yo estoy súper contento. Y digo una cosa. Quitando de la ecuación Fallout New Vegas y poniendo que este es el sucesor de Fallout 4, coge todo lo de Fallout 4 y lo mejora. Absolutamente de todo. De Fallout 3, ¿no? ¿Te refieres? De Fallout 3, sí, vale. Exactamente. O sea, ¿para ti es mejor que Fallout 3? Sí, sin duda. Bueno, bueno. No sé, antes de entrar en materia, Aitor o Tony, si queréis preguntarle algo, este es el momento de que yo vaya a cuchillo. Yo solamente he podido jugar hora y media, una cosa así, y es verdad que las primeras impresiones de lo que he jugado me ha parecido un inicio muy facilón. O sea, no sé si el juego es mucho más fácil que... No. Vamos a ver. Ahí hay una discordia monumental. Yo soy un manco. Juego en modo normal y voy siempre justísimo, pero justísimo de balas. He visto gente que está jugando en modo supervivencia y dicen que es un reto, pero que tampoco es imposible. Yo es que es eso. Soy un manco, no me he pasado el Dark Souls, lo siento. Y juego mucho a Binding of Isaac y nunca lo he terminado, pero a mí por lo menos ya a niveles intermedios, cuando ya llevo 10 horitas de juego, siempre voy justo de balas. No es de extrañar llevar a lo mejor 60 balas de escopeta o dos cargadores de la ametralladora. O sea, claro, sin spoilear nada, pero quiero decir, al principio no te dan demasiadas cosas. Sí, al principio parece que es como más apresurado, uh-huh. Pero luego el juego va marcándose el tiempo que tienen todos estos juegos. Pasa lo mismo que en Skyrim, que a las 2 horas ya puedes matar un dragón. Vale, a la gente que ha jugado a Skyrim, no te digo Fallout, porque Fallout, ahora todo el mundo, con esto de que ha salido el Fallout Shelter, que digamos que el público en general lo conoce, se ha sumado. Sí. Pero la gente, normalmente el juego de Bethesda ha sido Skyrim, por excelencia. A la gente que Oblivion, ha jugado... Morrowind, sí. Bueno, pero a la gente que ha jugado Skyrim, ¿tú crees que les puede gustar Fallout 4 si no saben lo que es Fallout 4? Mira... lo dices por ti, ¿verdad? Directamente. No. De hecho, a ver, pero aquí mira, hemos analizado New Vegas. Sí. Yo sí sé lo que es, pero tengo amigos que no. Sí, pero yo quiero recomendarte a ti, que sé que miras con malos ojos a día de hoy a Fallout 4. Te lo recomiendo, porque sé que a ti te gustó Skyrim. Vale. No, si yo lo quiero jugar. De hecho, antes de que acabe el año, lo jugaré. Simplemente te voy a poner pegas, pero por joderte, básicamente. Sí, no hay problema. Te lo digo ya. Mira, pero... te cuento una anécdota. Tengo un troll en un foro que visito habitualmente, que tenemos un par de oyentes de allí, Clan Delan. Sí. Hola, equipo. Hay un troll ahí que se hizo cuenta solo para rajar Fallout 4. No ha hecho otra cosa en 42 mensajes que ha puesto, sino que criticar y desviar temas a crítica. Y vengo curtido. Vengo muy curtido. Bien. Me ha hecho perder los nervios a mí. Yo quiero también un poco cubrir esa parte, representar a ese troll. El odiador. Voy a ser el odiador hoy y te propongo jugar un juego, ¿vale? Tenemos... ¿De Fallout 4? De Fallout 4, pero aquí... No, que sí, vamos a jugar a Fallout 4. No, todavía no. Joder. Metacritic, te metes, Fallout 4. Opinión de la crítica, un 90 y tanto, un 80 y tanto. Vale, oscila una cantidad notable. Miras el de los usuarios, versión de PC 5.3. Esto lo tengo delante, ¿eh? Sí. Vale, bueno, no pues vamos a hacer como en los exámenes. Te voy a dar una serie de afirmaciones sacadas de gente que la ha puesto ahí. Y tú me dices verdadero o falso y justifica tu respuesta. ¿Vale? Y le doy explicación, sí, exactamente. Vale. Bueno, la primera que he leído es... El control es un desastre. Se nota que los menús y la interfaz fueron creadas para consolas y no están optimizadas para PC. ¿Qué dices? Cierto, están hechos para PAD. Yo, de hecho, estoy jugando con el teclado y el ratón y a la hora de disparar, no. Pero a la hora de las conversaciones sí es un poco incómodo. Uh-huh. De todos modos, ya salió un mod para cambiar el sistema de conversaciones y también palia este problema. Bueno, pero los mods es un tema aparte. Sí, es un tema aparte. Sí. Convierten este juego en un juego de 15, no de 10. Bueno, para los que jueguen en PC. Siguiente afirmación. ¿No hay un sistema de karma o reputación? No, lo cambiaron por un sistema que a mí me gusta más, que es igual que el del KOTOR, que en lugar de tú tener un karma, si tú haces una buena o una mala acción, tu compañero reacciona en base a ello, pudiendo llegar incluso a perder los compañeros que en este juego se han mejorado y son más importantes. Bueno, pues eso tiene que ver con la siguiente. Dice otro, muy simplificado el desarrollo de personaje y los aspectos RPG. ¿Qué? Porque no es un RPG. Vale, volvemos. ¿Y el desarrollo de personaje? El desarrollo de personaje no está para nada simplificado. ¿Es verdad que es diferente? Sí, pero no está simplificado. El hecho de que ya no haya ni siquiera límite de nivel, vamos a ver, tenemos, creo que son 90 perks que puedes llegar a evolucionar en algunos casos hasta 5 veces. Es un juego bastante no simple. No estamos hablando de un Mass Effect 2, estamos hablando de un sistema parecido al de Far Cry, pero mucho más denso. Vale, entonces tú no crees que se han limitado cosas que antes sí estaban en el 3, en el New Por Vegas. Eso sí. Quiera que no, va en detrimento del juego, sin ¿no? Sin duda. Vamos a ver, pero vuelvo al mismo saco. No me gusta meter en la ecuación a New Vegas, porque New Vegas sí que es un juego mejor a día de hoy que Fallout 4. Vale, venga, vamos con otra, no te hago pasar un mal trago. Otra que dice, el sistema de diálogos está muy simplificado. Esto ya sí que se ha dicho, ¿eh? Vamos a ver, no está simplificado en sí. Realmente, cuando te pones a ver, porque ahora sacaron un mod en el que se ve la frase entera que vas a decir. Porque lo que pasa es que no se ve lo que vas a decir. A lo mejor dice duda. Tú le das a duda y el tío dice, pues no lo sé, quizás. Pero tío, si me estás sacando que todo lo solucionas con mods... No. Lo que te quiero dar es un ejemplo. Ahora que se ha sacado eso, se puede ver claramente la frase. ¿Qué pasa? Que sin eso, por ejemplo, la gente de consola no ve lo que va a decir el personaje, pero una vez visto, ves que realmente no hay tanta diferencia con las conversaciones que tenías, por ejemplo, en Fallout 3. O sea, ¿tú crees que de posibilidades anda ahí? Igual o incluso, yo creo que hasta superior. Uf, vale. Habría que revisar la cantidad de líneas de texto. Bueno, vamos a dejarlo. Pero siempre tiene mínimo 4 respuestas. Uh-huh. Venga, siempre. Ya queda, igual que en Mass Effect. Ya quedan pocas. Otra, no hay personajes memorables. ¿Qué dice? ¿Eso de dónde lo sacaste? De Metacritic. De pues uno que le puso un 2, creo, o un 0. Un hater. Eso es un hater. Un odiador, pues, sí. Te digo, la historia está mil veces mejor que la de Fallout 3, pero ahí no hay color. Se mea en la de Fallout 3. Me gusta bastante más que la de Skyrim. Y sí que hay personajes memorables. Tienes compañeros que son un flipe. Hay uno que se llama Nick Valentine, que lo recomiendo a todo el mundo en cuanto lo consiga. Y hay muchos, muchos personajes y hay cosas a nivel de trasfondo de Fallout más que reseñables en este juego. Uh-huh. Vale, pues entonces no te hablo de otro que dice un guión bastante pobre, ya hemos hablado del tema, para ti no es... Mongolo. Vale, y ahora, el último, ¿la radiación no supone un peligro real? Mande a ese señor a la mierda, por favor. El tema es que cambiaron el sistema de radiación. Antes recuerdas que, por ejemplo, cuando llegabas a un nivel tenías más debilidad, menos resistencia, rollos uh-huh, así, ¿no? Sí. Pues ahora es más simple, pero a la vez es más, yo creo que más intuitivo. La radiación hace que tu nivel de salud máxima disminuya. En la barra de vida, que es verde, ves una barrita roja que va creciendo y creciendo. Pues lo que hace es limitar tu nivel máximo. Como no controles los Radaway, te vas a tomar por saco. Y los Radaway escasean mucho, que por uno te piden 200 chapas. Vale. Bueno, hay que decir que de todo esto no te he nombrado nada de los gráficos, porque eso sí que me parece una cosa un poquito tonta, pero... Es que es tonto, porque sí, a nivel de cara puede ser feo, vale, te lo compro, pero a nivel de escenario se mea en claro. Mucho juego. No, es lo que pasa con Xenoblade. Y es lo que pasa con Xenoblade, claro. El Xenoblade, otro caso. ¡Ay, qué ganitas de Xenoblade! Pero sí te digo que muchísima gente, ya digo, cuando yo lo juegue, que lo jugaré en PC posiblemente... se quejan de los bugs. Me sorprende que tú hayas dicho que casi no hay bugs. No, no, que va, no he tenido ninguno y no he visto quejas. Pero te digo que estoy siguiendo muy de cerca. No lo sé. No puede ser que yo. A lo mejor ellos han jugado a una versión más temprana que la tuya. No sé si han sacado parches o algo. ¿Qué va? ¿Sabes qué pasa? Que pasa lo mismo con todos los juegos de PC. Los ordenadores son todos diferentes, tienen distintas capacidades. Y si tú tiras con un ordenador, un i7, como tengo yo, de 8 GB, un juego en Ultra, no va a tener los mismos resultados que otro tío que tenga un i3 con 4 GB el mismo juego. ¿Sabes? Yo no tengo bajadas de FPS, algunas veces no tengo bugs, te juro que no he tenido bugs ninguno. Mira que en New Vegas tuve que reiniciar la partida 2 veces y conozco mucha gente que no se lo ha pasado por el tema de los bugs. Pero aquí, ¿qué va? No ves ningún dragón haciendo breakdance. Hombre, es que precisamente me sorprende por el historial que tiene la compañía, ¿no? Yo he jugado a New Vegas y no podía, empecé porque no podía ni ponerlo, se me bloqueaba. Skyrim, tú lo acabas de decir. Sergio. No sé. Te voy a dar el dato que más te va a alegrar el día. Venga. Hay sprint. Toma ya, venga ya. ¿Hay sprint? Dios. Hay sprint. 7 años para conseguir un sprint. Les ha costado, no. Sin mods ni nada, ¿no? De serie. Sin mods ni nada. Lo que más positivo veo yo, para que tú veas, es el sistema de combate, porque ahora sí tiene un componente shooter real. Porque no sé si recuerdas cuando hablamos de New Vegas aquí, que en base a tu fuerza, a tu habilidad y demás, aunque tú dispararas a la cabeza, podías fallar. Ya no. Ya si disparas a la cabeza, estás disparando a la cabeza. Eso para mí es positivo. Sí, lo ves positivo. Yo lo veía una parte más RPG en el sentido. Tenías un 70% de acertar, ¿no? Cosas así, según el arma. Sí, pero es eso. Era un poco injusto cuando tú llevabas a lo mejor 10 segundos enfocando la cabeza del saqueador. ¿Entiendes? Uh-huh. Ahora yo ese componente lo veo mucho más justo. Y tiene. Es que el sistema de combate está súper, súper mejorado. El tema de las armas, todo la edición, es una locura. Es que ya en ese sentido se acerca más a un Far Cry en cuanto a sistema de combate que a los Fallout anteriores. Y para mí es muy positivo. Pero también entonces, ¿no entiendes la queja del fan de Fallout que busque un juego de rol y se encuentre con esto? Sí la entiendo porque lo han vendido como un juego de rol, pero si tú eres consciente de que no es un juego de rol, sí que es un gran juego. Si tú buscas un juego de rol, no es tu juego, vete al Witcher. Es un juego de 6. Pero admíteme que tú me digas que Fallout ahora te gusta más o que te gusta porque es más shooter que rol, choca, ¿eh? Cuando uno quiere un shooter, se va a Call of Duty, se va al nuevo Star Wars, se va a una serie de títulos que no es un Fallout. Yo no busco un shooter en los Fallout o en los Elder Scrolls. Yo busco un juego en el que puedas perderte explorando, que puedas entrar a 1000 cuevas, a 1000 sitios... La parte de rol a mí en el Fallout 3, ya no en el New Vegas, porque en el New Vegas sí que era un componente importante y sí que tal. En el Fallout 3 me capa el juego, pero aquí no. Aquí enfócalo de la siguiente manera. Han cambiado el componente rol por el componente survival. Rollo Ark, rollo Rust, rollo Minecraft. Y la verdad es que para mí es un acierto, es un avance. Sí, pero este cambio, ¿a qué crees tú que se debe? Ya es una cosa personal. A las modas. Por las modas, ¿no? Claro. Ahí no hay color, esto es moda. Y te digo, de todos modos, los asentamientos es un puntazo. Me paso horas perdido ahí, perdido. Bueno, el examen ya te diré si has aprobado o no. En el podcast especial de enero de los GOTY, cuando ya lo haya aprobado, que lo aprobaré para entonces, te diré si has aprobado o no. Todavía lo vamos a dejar en el aire. Y si nadie tiene nada más que comentar, vamos a ver qué juego has jugado, Aitor. Bueno, pues yo os explico un poco. Estaba buscando un juego parecido a Bioshock, a Dishonored o Singularity, que ya hablaré algún día de él. Y dije, voy a probar Thief, ¿no? Y empecé a jugarlo y a las 2 horas dije, esto no puedo con ¡mierda! Este juego. No puedo con este juego. Entonces dije, tengo que volver a darle una oportunidad a Metro 2033. Que ahora que ha salido la versión Redux, es el momento idóneo para jugarlo. Y la verdad es que me ha encantado. Si la semana pasada dije que mi género favorito era la acción-aventura con puzzles, estos tipos de juegos es el segundo género que más me gusta. Estos shooter lineales con sigilo, survival, me encantan. Y la verdad es que muy bien. Sí, sigue un poco la dinámica de esos juegos que he nombrado antes y la verdad es que me lo paso muy bien con eso, con este tipo de juegos. ¿Lo jugaste en PC, Velasco? Sí. Que va, yo no he podido, tío, con mi ordenador y petaba. Joder. Que te caga. Joder, pues yo lo he jugado en bajo, obviamente. Yo lo juego todo en bajo. Sí. Pero bien, o sea, fluido y tal. Tengo que jugarlo, tengo súper pendiente porque quiero leerme las novelas y todo y no me he metido con esta saga aún. Pues mira, para la gente que nos escucha, lo dije en otro programa, pero lo repito ahora. ¡It's free! Que lo han mencionado, todo el que tenga una Xbox o una Play 4 está gratis. ¿Cómo? Te bajas la demo y la demo es el juego entero. Os lo digo ya. Os hemos regalado un juego, venga. La verdad es que el lavado de cara que le han hecho ha sido brutal. O sea, se parece. Es como si hubieran cogido el Last Light, todo el sistema del HUD, sí. Y se lo hubieran puesto al 2033. O sea, que en eso punto positivo. Y punto negativo, y esto lo quiero decir, no quiero que se me vaya, para los que no hayan jugado. En el juego tienes unas máscaras, ¿no? Con la que tienes que ponerles filtros de aire para algunas zonas que no puedes respirar, ¿vale? Creo que el juego tiene un fallo garrafal en el diseño de niveles, porque me ha pasado más de una vez que yo he ido haciendo las misiones y tal, y de repente estoy en una zona de estas que necesitas estas máscaras de aire, y no hay filtros de aire por el suelo y te mueres y reinicias el punto de control y te mueres porque no te da tiempo a acabarte ese tramo antes de que se te agote el aire. Entonces es un suplicio. O dos cosas: o empiezas, cargas un punto de control mucho más atrás, o estás quitapón la máscara. Y es un coñazo. Claro, normal. Pues yo lo tengo pendiente, ¿eh? Lo tengo ahí. Creo que habré jugado 2 horas del primer metro, ¿eh? No más. A mí me rayó mucho las voces en español, que eran tan malas, pero tan malas. Hola, Artión. ¿Qué tal, Artión? Artión, ven aquí. No, pero te refieres a las voces de los extras, ¿no? De los que te vas encontrando. Sí. Sí, la pues, bueno. A mí me mataréis, pero yo prefiero más el Thief. Madre de Dios. Oye, que yo no lo he jugado, ojo. Lo tengo pendiente el Sith porque yo soy muy fan de Dishonored y tiene olor a Dishonored. A mí es que me falla un poco que no tenga, no sé, no lo vi con tanta acción. A Thief. Es que es otro rollo, me da que otro, es Dishonored. Sí, es totalmente rollo distinto. Sí. O sea, yo buscaba un shooter, pero no. Thief no es un shooter, no, obviamente. No. No, si no disparas de ninguna manera, ¿no? ¿O sí? Exacto. No, para nada. Pero claro, se me parecía un poco también a Dishonored, como dice Serenion. Sí. Y dije, bueno, voy a probar. Pero nada, no es lo mío. Velasco, pásate en modo shooter el Dishonored, que te dan un logro, hombre. Que te dan un logro. Que no, Aitor, que si quieres jugar un shooter, juega al Fallout 4, hombre. Que tiene mucho nivel, que eso es pro, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo entonces aquí. Tony, ¿qué tal? ¿A qué has jugado? Pues yo, aparte de terminar Portal 2, que se nota el cariño que le meten en el final, la verdad es que he terminado ya Resident Evil Revelations 2, que sé que a Serenion le encanta. Resident Sida Revelation 2. Dicen. Pero si no lo ha jugado, ¿por qué dices no lo eso? ¡Ah, no lo ha jugado encima! Por favor, alguien tiene que odiar, tío. Igual que Sergio me acaba de odiar el Fallout, yo te tengo que odiar Resident Evil. Ah, bueno, entonces vale. A ver, sí que colgué por Twitter una foto de las texturas. No sé si la visteis, pero dan pena. Cuando os hablo de nivel Play 2, estoy exagerando de calidad buena, ¿vale? O sea, que parece que lo haya retocado yo porque hay como un pegote de sangre puesto en plan con paint. ¿Nivel textura MS2? No tanto, pero por ahí. Le metes un mega más de RAM y quizás llega. Pero quizás es lo único malo que le veo. Aparte de la importancia que parece haberle dado Capcom a este juego, creo que todo lo demás está muy bien hecho. La historia me encanta, el desarrollo está muy bien. Hay ciertos momentos en los que se nota que le han puesto mucho cariño. En uno de ellos está, bueno, no sé si sabéis que hay 4 capítulos, cada uno se divide en 2 campañas. En cada campaña controlas a 2 personajes, con lo cual incentivan el cooperativo. Y en uno está hablando Barry con su acompañante, la niña, Y descubres la historia de Barry en un segmento como de andar que no chirría para nada, de verdad no chirría para nada, cosa que me sorprendió. Y es que está muy bien hecho. Me ha encantado. Y cinemáticas en CGI que están bastante bien, pero es a veces se notan las texturas que dices, es que el entorno está muy mal comparado al modelado del personaje. Pero bueno, la verdad, a mí me ha gustado mucho, lo recomiendo, aunque los capítulos extras me han parecido mucho relleno en cuanto a jugabilidad. Ya, de todas maneras, de este juego, creo, ya lo dije, creo que fue el primero del que hablé, en su día, bueno, lo distribuye Koch Media, lo analicé para un medio y le di un 75, un 7,5. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que más me llama la atención? Que no sé si tú lo has visto igual, y yo creo que esto es lo interesante. Para mí, este Revelation 2 es un banco de pruebas. O sea, de la compañía, en plan, sí. Depende de cómo funcione esto, vamos a ir probando cositas por aquí, cositas por allá, de cara a un Resident Evil 7. Pero el argumento, no vamos a entrar en spoilers ni nada, pero ¿no te parece que es un poco de serie B, con esos cliffhangers súper forzados, más que nada por el modelo episódico, y en general situaciones que tampoco son poco inspiradas, la verdad? No sé si tú lo has visto así o qué. A ver, yo los momentos cliffhanger no los veo tampoco muy bien hechos. O sea, el objetivo de un cliffhanger es que tengas expectación por claro. Lo que va a pasar en el siguiente episodio. La verdad es que no me dejaba esa sensación. Sí que quería avanzar, pero no era en plan, no, quiero saber qué pasa ahora, porque tal. No, simplemente quería seguir jugando, pero... Sí. O sea, cliffhanger, momentos mal conseguidos, o sea, el objetivo no se logra, pero sí que la historia en un total sí que me hace seguir jugando y seguir descubriendo. Y hay detalles muy chulos. El argumento te ha gustado, intuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Y destacar el fanservice que hay, porque sí, lo hay. Sí, sí, sí. Hombre. De todos modos, eso ya pasó en el Revelation 1, pues yo lo recuerdo que también tenía cliffhanger absurdo, ¿sabes? En plan... Y en ese eran más absurdos, porque no hay modelo episódico. Sí, por eso. Sí. Oye, una pregunta, Tony, y también dime. A ti, Sergio. ¿La voz es en español? Sí. ¿Y igual que el 1? ¿Están tan reguleras como las del 1? Porque a mí estaban bien, pero no me las llegaba a creer. Yo qué sé. No llegaban al nivel de Sega a la hora de hacer doblaje, pero tampoco eran lo mejor de lo mejor. Yo creo que cumplen y ya. No es un doblaje tampoco de darle un premio. No, para nada. Eso sí, no sé ahora qué precio estará, pero en su día salió bastante barato por el tema este de los episodios, ¿eh? Y eso se agradece. De todas formas, la sensación que a mí se me quedó es que Revelation 2 no iba a ser un regreso a las raíces, o sea, tampoco lo pretendía, pero sí que hay una diferencia respecto al Resident Evil 6. Y yo lo agradezco. O sea, ojalá siguiera en la línea de este Revelation 2 y no lo que vimos en el 6. Bueno, es curioso, a ver, yo el 6 no lo he jugado aún, lo tengo pendiente y lo compré en Steam hace poco en las rebajas de Halloween, sí. Como el Revelations 2, pero estoy viendo una tendencia y creo que Revelations, como tal, la marca Revelations, está creando su propia fórmula. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Y es algo que me gusta bastante, sobre todo porque en el modo Raid se nota ahí, sobre todo ahí, la fórmula Revelations, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, y además muy divertido, ¿eh? Muy sí, y si funcionas en los servidores ya lo flipas. Ya sería increíble. No, pero sí que muchas veces me he planteado, vale, ¿por qué Capcom no hace un juego, un nuevo capítulo como los primeros? Vale, obviamente por el tema de las ventas, las modas, pero también es verdad que no sé si funcionaría tan bien, esas mecánicas ya están obsoletas, ¿eh? Sin duda. Tendrían que renovarlo y no sé cómo lo conseguirían hacer. Y este Revelation, a ver, no da miedo, a mí no me da miedo. Pero... Hombre, tiene momentos de susto en plan sí, pero en es la eso. Cara, te lo lanzamos. Pero son sustos, no hay una sensación opresiva, ¿no? Como podían ser los primeros, o Silent Hill en sus comienzos, no está eso. Pero bueno, se agradece la intención, me lo creo más que el 5 o el 6. Y el tema cooperativo, lo has dicho tú también, maravilloso, ¿eh? Para mí es una cosa que descubrí desde el 5, Resident Evil 5, que fue el primero que lo incorporó, y me encanta. Aún así, hay un momento que sí que es como un poco de tensión que va subiendo. Cuando vienen esos malditos mosquitos, los sí, asquerosos sí, sí, mosquitos, sí. Ahí sí que hay tensión porque los efectos de pantalla que se van acercando, que son insta-kill, y ahí sí, pero es que los odio a los mosquitos. Son horribles. ¿Estás junto con el cuervo de Darksiders 2? Pues ahí están. Ahí. Sí, sí. Bueno, vamos, que te ha gustado en general, ¿no? Sí, muy sólido como Resident, la verdad es que sí. ¿Más sólido que la saga canon a día de hoy? No te puedo decir porque el único que jugué, aparte del primer Revelations en 3DS, era el 4. Claro, es que yo te digo que incluso el 5 me gustó, ¿eh? Que ya la gente lo empezaba a criticar. El 5 es más racista que el chiste del Mewtwo negro de Tony. No, pero a ver, ¿por qué no pueden matar zombies negros? ¿Qué pasa, que los zombies tienen que ser blancos? Bueno, infectados. Hombre, hombre, en fin. A mí lo que me ha frustrado siempre de Resident Evil y Dino Crisis, no me cansaré de decirlo, es el hecho de te paras y tienes que girar y para disparar también te tienes que volver a parar. Eso es... Pero vamos, lo más frustrante de los juegos. No, pero esas eran las mecánicas antiguas, ahora sí que lo han cambiado, ¿eh? El control ahora ya no es tan ortopédico. Si me sacaran ahora un Dino Crisis Revelations o un Code Verónica Revelations, vamos, yo me masturbaba mientras veía los trailers y todo. Pero a ver, es que el tema del control, y ya con esto acabamos para no seguir con esto, el tema del control antes se hacía por esa cámara fija cenital, que era para también causar esa sensación de, oye, que no puedo hacer nada, ¿sabes? No puedo casi ni moverme, no veo lo que hay al otro lado. Y ahora ya es que no tiene sentido con esa cámara detrás del hombro. Pero bueno, en fin, vamos a dejarlo aquí, ya hablaremos más en otro momento de Resident Evil. Porque de hecho hay una noticia que se ha caído de la escaleta, que hay rumores de que puede llegar a Play 4 y Xbox One, el Resident Evil 6, ¿eh? Una remasterización. Ya veremos. ¿Para qué? ¿Cómo se va a remasterizar esa mierda? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Como es un rumor, no lo vamos a mencionar. Yo voy a hablar... Ya lo has mencionado. Ya lo he mencionado. Yo voy a hablar de Uncharted, de Nathan Drake Collection, esta nueva recopilación que han hecho de los títulos, los tres títulos originales de Play 3, que lo han sacado ahora en Play 4. La compañía que lo ha hecho, si no me equivoco, es Bluepoint, que tienen ya experiencia en esto de las remasterizaciones. Y yo no había jugado ningún Uncharted, no tenía Play 3, o sea que me ha pillado de nuevas de cara al próximo Uncharted 4. Y lo que me he encontrado ha sido un juego bastante, bastante notable, incluso sobresaliente, ¿eh? La semana pasada, Aitor, tú hablaste de Tomb Raider, del nuevo Tomb Raider, y se nota, o sea, se nota que uno bebe del otro y el otro bebe del anterior, o sea, está ahí. Y me destaca mucho porque el humor es una cosa que caracteriza las tres entregas y está muy bien hecho. Me parece un buen plataformas con puzzles y shooter, o sea, lo mezcla muy bien, no inventa nada, pero lo que hace lo hace muy bien. De hecho, los puzzles, hay más de uno que me ha costado tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, porque no suelo ser muy bueno. Y técnicamente es una gozada, o sea, 1080p, 60 fps... A excepción del primero, que se nota que salió en los primeros años de vida de Play 3 y se ve feo, por mucho que lo hayan retocado, los modelados son los mismos. A excepción de ese, el 2 y el 3, yo lo pongo ahora y es lo más fotorrealista que he visto en Play 4, ¿eh? Y hablamos de una remasterización increíble. Y me ha gustado mucho, como digo, o sea, como plataformas me parece mucho más puro que el último Tomb Raider. Bueno, el último no, porque el Rise of the Tomb Raider no lo he probado. El reboot. El reboot, sí. El remake. El remake. No, el reboot. Pero aquí sí que... Es que es un Tomb Raider, pero actualizado. O sea, un Tomb Raider clásico llevado a la actualidad con un personaje increíble. O sea, Nathan Drake me ha conquistado, la verdad. Está muy bien creado. Y bien, o sea, tiene un doblaje al español también notable, tampoco... Pero cumple. No me llama la atención como puede ser en Resident Evil Revelation, en el primero, por ejemplo, que tú, Serenio, lo has comentado, que el doblaje era un poquito reculero. Aquí no. Eso sí... Pásame munición. Estoy sin munición. Viene un zombie. Sí. El problema de esta remasterización es que nos llega sin multijugador. En fin, una pequeña pérdida. Al parecer dice la gente que el multijugador tampoco es que era la repanocha. Es que es lo que te iba a preguntar. ¿Realmente es una pérdida? Se puede pasar sin ello, yo creo. No lo sé. Ahora, cuando saquen la beta del multijugador del 4, te diré a ver qué tal el cambio. Pero yo creo que no le hace falta. Eso sí, a mí duran poco, ¿eh? Menos mal que te vienen los tres. Sí, a mí me hacía gracia cuando mi época de Xbox a la muerte... Yo era muy, muy fan desde el primero del Gears of War y estuve metido en los multijugadores de los tres juegos un montón de tiempo. Que era un puto malco, sí, pero jugaba mucho. Y me acuerdo que la gente decía, no, es que en Play 3 tienes el Uncharted y en Xbox tienes el Gears of War, que tienen que ver. No, es que el multijugador es de tiro, que tienen que ver. No sé, Andasandre lleva una motosierra. No sé, el sistema de coberturas quizás, no sé. Pero me ha sorprendido porque estos Uncharted como shooter cumplen bastante, ¿eh? Yo pensaba, bueno, serán un poco flojillos, pero el control, que al parecer se ha mejorado porque en Play 3 al parecer sí quedaba un poquito de cáncer por el tema de los gatillos, cómo estaban puestos, han remapeado todo. Han remapeado todos los controles. Y está bastante bien. Lo único es la duración, que menos mal que te vienen los tres, porque yo no me imagino pagando 60, 70 euros en su día por el primer Uncharted para nada. Pero el segundo se o el tercero dieces, sí. Dieces por sí. Esos 60 euros y esas 6 horas de juego. Dieces. ¿Y Sergio, con cuál te quedas? ¿Uno, dos o tres? Pues mira, voy por la mitad del tercero. Y ahora mismo me quedo con el segundo. Me parece el más completo de los tres. Además te llevan por un montón de localizaciones, que ese fue un fallo del primero, que eras todo en una isla, y en el segundo ya vas por sitios helados, por cuevas, por selva, y está muy muy muy muy bien. Y yo pensaba que iba a ser un juego muy fácil, como el reboot del Tomb Raider, que me pareció fácil, y me he encontrado con un reto, en las dificultades altas más de una vez tengo que repetir muchas fases, Y además, han metido esas cosas típicas de Naughty Dog de si te lo pasas en difícil, te damos tal recompensa de que puedes ver los artworks que se hicieron, modelados para el personaje, cambiarle la ropa, o sea, tonteritas que están guay. Has mencionado que te parece fotorrealista el 2 y el 3, si no estoy equivocado. Sí, sí. ¿En comparación a The Vanishing of Ethan Carter, cómo de fotorrealista? Fotorrealista. No me voy a mojar. No, pero yo te digo, luego te voy a pasar capturas que he hecho yo, y es que tú eso me dices que es una película y hay momentos en los que me lo trago. Hablamos de un juego de Play 3, que digo, madre mía, ¿cómo pudieron meter esto en Play 3? La pregunta no es esa, y tengo que hacértela porque todos deseamos hacerte esta pregunta y yo me voy a... Venga, pesado, me lo estoy viendo venir, venga. ¿Uncharted o El Último Tofu? Bueno, qué bueno, Tofu, The Last of Us. Ah, no, Tofu, ¿qué es Tofu? Last of Us. The Last of Us, vale. Pues mira, eso sí que lo he estado yo pensando varias veces. Y yo, para mí, y sé que mucha gente no lo va a compartir, para mí, Uncharted. Pero porque el tema, la temática zombie ya me tiene muy quemado, ¿vale? Por eso. Y no me parece tan original. Pero yo, que por ejemplo, quiero decir, las películas de Indiana Jones me parecen soporíferas, no soy capaz de terminarme ninguna, ha hecho que tenga ganas de ver películas de Indiana Jones, este Uncharted. O sea que muy bien. La única que sirve es La Última Cruzada, todas las demás son mierdas, ni las mire. Vale, lo tendré en cuenta. Pues nada, no sé si queréis preguntar algo más o nos vamos ya a las noticias, que tenemos mucho de lo que hablar. Las noticias. Y vamos con la que posiblemente sea la más importante, y es que Sony confirma la emulación de Play 2 en Play 4. Estamos trabajando para utilizar la emulación de los juegos de Play 2 con el fin de poder traerlos a la generación actual, han dicho desde la compañía. De momento, eso sí, Sony no quiere comentar nada más al respecto, por lo que, bueno, siendo optimistas, no sé, podríamos esperar más detalles en la PlayStation Experience que se va a celebrar el 5 y 6 de diciembre. Hay que decir, de todas maneras, que Digital Foundry ha publicado estos días un análisis, que lo podéis leer todo el que quiera, en el que explican cómo funcionaría esa emulación a raíz del pack de Battlefront que viene con tres juegos clásicos de Play 2 de la saga. Y lo que dicen es que en esa emulación, que es por software, lógicamente hay una mejora de gráficos, de resolución e incluso de rendimiento. Yo ya lo decía en el sumario, esto es una bajada de pantalones, ¿no? Sí. Pero es una bajada de pantalones a media. O por lo menos yo la veo así. Porque si hubiera sido una bajada de pantalones real, te hubieran traído los juegos de Play 3, no de Play 4. Estoy con Serenia. Sí, pero yo también. No, pero vamos a ver. Hay una cosa muy clara. Los juegos de Play 3 no lo pueden traer, al menos de base, por la arquitectura tan compleja que tenía, ¿eh? Eso lo han reconocido ellos. De todos modos, no creo que sea por eso. Vale más la pena sacarte remasterizaciones de la Play 3 y traerte la Play 2, que la gente dirá, por lo menos aquí en Europa, ¡qué mierda, ¿no? ¿Quién va a jugar ahora juegos de Play 2? Pero piensa que en Japón hay muchos JRPG. En Japón sí lo van a ver bien. Aquí, por ejemplo, no creo que lleguemos a verlo tan bien. Pero una cosa no quita la otra. Reconóceme que esta gente fue la que dijo, no, si nadie, ningún jugador quiere la retrocompatibilidad, eso lo piden, pero no, luego no, nadie lo utiliza. Eso lo han dicho ellos. En absoluto, si tienen lo que se merecen. Pero que si hubiera, que esto no es una baja de pantalones, esto es tirarnos una golosina. Bueno, ¿qué pensáis los demás? Bueno, yo creo que va a ser una suerte de la gente que no haya jugado los dos primeros Battlefront para no poder jugar. A ver, siempre es bueno añadir centenares de juegos que no hayas jugado. Por ejemplo, si yo ahora tuviese una Play 4 y fuese retrocompatible con Play 3, vamos, caía Demon's Souls y muchísimos más. Y yo qué sé, con Wii, si quiero ahora, me compro cualquier juego de... O sea, con Wii U, quiero decir, me compro cualquiera de Wii U. Y en NX, la retrocompatibilidad con Wii U va a ser clave, yo creo. Porque hay mucha gente que no ha comprado Mario Kart 8 y con Wii U porque creen que la consola no va a durar. Y están en lo cierto. Pero claro, es que... ¿Es importante? Sí. ¿Lo han hecho bien? Yo creo que no. No. O sea, mirando una generación anterior... Creo que sí, que es un incentivo muy bueno. Pero dos, es que gráficamente chirría demasiado. No, hace un poco como la consola virtual, ¿no? De Nintendo. Sí, algo así. Yo de todos modos tengo ahora envidio, por ejemplo, a Sergio, porque va a poder jugar a joyas que realmente en su época no supimos valorar. ¿Quién no pudiera jugar ahora? Final Fantasy XII. Final Fantasy XII, Dark Cloud, Dark Chronicles. Sí. Todos los juegos de RPG, eso realmente la capacidad gráfica no es que nos haga sangrar tanto los ojos. Es verdad que ahora te pones a jugar al Tomb Raider Chronicles y lloras. De todas formas, ya digo, veros la comparativa que ha hecho Digital Foundry porque se nota el... No sé si es rescalado o qué es lo que será. Rescalado, sí. Pero no se ven los dientes de sierra eso que tenía. Sí, y lo se agradece. Visto. Y va a 60 frames, he visto también, cosa que me sorprende mucho. Sí. De todas formas... Ese Shadow of the Colossus a 60 frames. Ese Primal, tío. Pero Primal. Vamos a ver, aquí hay dos cosas sobre la mesa. El tema de que no pongan juegos de Play 3, ya os digo yo que es por la arquitectura del chip Cell, que eso es imposible, además de las remasterizaciones que ya han sacado. O sea, no tiene sentido ahora darte la retrocompatibilidad después de venderte juegos a 60, 70 euros. Sergio, te pregunto ahora... ¿Quién coño se va a comprar ese Final Fantasy X remaster para Play 4 cuando vas al game y lo compras por 11 euros de segunda mano? ¿Quién se va a gastar los dinero? En fin, vamos a dejarlos al margen. Lo importante es que el mensaje que han dado es tan ambiguo que no dice nada. Y yo pongo aquí la mano sobre la mesa, o sea, pongo la mano en el fuego y digo que esto va a ser pagando. O sea, cuidado porque el PlayStation Now puede ir muy ligado con esta retrocompatibilidad por software, ¿eh? Y que tengamos que pagar por estos juegos. 4 euros por jugar a un juego. Sí, hombre. En teoría, esto no se dijo ya que iba a ser el sistema Gaikai que iba a ser de cobro aparte. Por eso mismo. Esto viene de antes. 4 euros por 2 días. Yo y algo así. Sí. No, por 2 días no. No sé cuánto. ¿No era el juego completo 4 euros o algo así de Play 1? No, que va. Recuerdo que había un. Te decían, si quieres jugar 2 días con el alquiler de PlayStation, 4 euros. 2 días, 4 euros. Ya, no, que ya lo veremos. Y yo creo que va a ser pagando, como digo. A ver, también sería curioso que lo metieran como juego en el Plus, ¿sabes? Cada mes un juego de Play 2. El catálogo mejoraría. Seguro que mejora, pero si Play 4 me quiere, si Sony me quiere vender una Play 4, tendrían que poner en el Plus. Todos los meses el Guacamelee, un juego de Play 2 y algún juego más mierda, en plan el Knack o algo así. Sería todo. Yo el Knack lo estoy esperando. Todo el mundo pagaría. Bueno, lo dejamos aquí de todas maneras porque como tampoco sabemos nada, el mensaje ha sido sí, estamos trabajando en ello, pero ya está, parece un político. Pues otra semana más, cuando sepamos algo, lo traemos aquí. Vamos con otra noticia también muy polémica, y es que el fundador de Nicalis ha publicado algunos mensajes sobre The Binding of Isaac Rebirth y su expansión Afterbirth. Comentarios bastante controvertidos, porque según parece el nuevo DLC podría presentar problemas de rendimiento en Wii U, en Vita y en New 3DS, cosa que no me extraña visto cómo salió, ¿no? En fin, bueno, pues todo esto se ha encendido mucho, mucho, mucho más cuando Tyrone Rodríguez, que es de la compañía, ha declarado, atención, que Wii U no es mucho más potente que Vita. En fin, la polémica está servida. ¿Cómo lo veis? El Tyrone Rodríguez este siempre está liándola. No es la primera vez que hace comentarios locos. Pero es que es una frase muy bestia, ¿eh? Sí, sí, creo que quiere imitar a un colega de él. No sé si recuerdas a un tal señor Peach. Un señor que hacía un jueguito, no sé, Fez. ¿Te suena algo del Fez? El Phil Fish. Pues son colegas. Que antes estábamos aquí discutiendo. Esta gente, los de Nicalis, no son los desarrolladores de Binding of Isaac. Son los que han porteado el juego. Ni siquiera, es que, ¿sabes? No son ni siquiera los desarrolladores. Hombre, es que yo qué quieres que te diga. Esta gente tiene un problema a la hora de portear los juegos. No puedo creerme que un juego que nació en Flash no pueda funcionar en Wii U ni en Vita. Ya no te digo ni 3DS. Wii U ni en Vita, por favor. Pero es que estos tíos siempre... No te digo los desarrolladores, los de Super Meat Boy, los que crearon el Binding of Isaac. Los tíos de Nicalis son muy mediocres. Me acuerdo cuando la gente ponía de top sus juegos y son muy mierda y no son buenos desarrolladores. Y el Tyrone Rodríguez este, yo no entiendo cómo lo tenían como uno de los indie developers más prometedores. Que no, nunca lo he entendido. Sí, sí, sí. Hombre, a mí me parece raro que al final muerdan la mano que te da de comer, porque han publicado el juego en la eShop de Nintendo y ahora resulta que estás faltando, o sea, estás criticando por criticar, porque decir que Wii U no es mucho más potente que Vita, yo he leído foros en los que han dicho no, porque uno tiene la GPU, no sé qué, no sé cuánto, no sé hasta qué punto es cierto o no, pero llama la atención, ¿no? O sea, no hay necesidad de decir eso, porque por muy potente que sea o no, este juego lo debería de mover. Quiero dar un datito fúker acerca de Nicalis y Nintendo, para que tú veas hasta qué punto mordieron la mano. Nintendo distribuyó y sacó en físico un juego de Nicalis, el Cave Story. Sí, sí, sí, sí. Para que tú veas hasta qué punto están mordiendo una mano que no deberían morder. Es que no. A mí me parece una rabieta y ha saltado con esas. Una chorrada para justificar su mal trabajo. Exactamente. Sí. Yo, sinceramente, si no sabes portear bien, ya no te digo portearlo a niveles extremos, pero bien, un juego que no debería tirar más que un Rayman Legends, porque eso por narices tiene que tirar más porque tiene elementos en 3D, es que, mira, vuelve a estudiar, aprende a portear. Recíclate. A mí me cabrea mucho, tío, porque están cargándose un producto de calidad sobresaliente, están haciendo que gente como Sergio lo tenga que poner de notable para abajo por cuenta del port. O sea, están haciendo que un grupo de usuarios no puedan disfrutar del juego plenamente por cuenta de hacer mal su trabajo. Sí, sí. De hecho, bueno, tenéis mi análisis, hago spam en RevoGamers. En fin, tengo que decir... ¡RevoGamers! No, tengo que decir que es que no tiene sentido. O sea, luego tienes a la gente de Cine Multimedia que han metido el Far Racing Neo en Wii U, vamos. Y tú no puedes meter el puto de Binding of Isaac ahí... O en Vita, ya no te digo en Wii, en Vita, ¿tampoco eres capaz? No. Mira, ¿y sabes por qué no quieren volver a estudiar cómo se hacen ports? Porque creen que sin estudios se llega lejos, porque hay gente que sin estudios ha llegado a jugar en el Real Madrid. Bueno, por favor, tenemos que seguir. Eso no habla de fútbol. Venga, venga, otra cosa. Afro Samurai 2 ha sido retirado de las tiendas digitales de PC, Xbox One y Play 4. Sus responsables versus Evil se han disculpado y están devolviendo el dinero a sus compradores. Atención, porque Steve Escalante, el responsable de la compañía, esto es lo que ha dicho públicamente. El juego ha sido un fracaso. No podemos continuarlo con buena conciencia el episodio 2 y el 3. Así que hemos empezado con el proceso y ha sido largo proceso porque, por ejemplo, Sony no había hecho nunca antes de esta forma lo de devolver los juegos. Pero estamos devolviendo el dinero. Hay que decir, el juego este, Afro Samurai 2, no sé si lo conocíais, pero se iba a lanzar por episodios, se estrenó el primero el pasado mes de septiembre y tuvo una acogida pésima, una jugabilidad malísima y fallos técnicos que, por favor, mirad un vídeo en YouTube porque da vergüenza ajena. ¿Alguien ha jugado al 1? Horrible. No, yo no he jugado, ¿eh? No, pero no, la serie anime sí la he visto y está guay. No, pero es que hay gente que ponía muy bien en el juego, el primero. pues el 2 este es horrible, ¿eh? De verdad. Sida, sí, miradlo. El Sida de Charlie Sheen. Miradlo, por favor. Mira, yo te digo una cosa, a mí me parece esto un ejercicio de honestidad absoluta. Oye, sí, hemos hecho una mierda, toma tu dinero. No, es que es verdad, hombre, o sea, pues sí, para que los de Sony pues te digan sí, que nunca habían hecho eso. O sea, sienta precedentes, no entiendo por qué los de Batman no lo hacen, porque no le devuelven el dinero a la gente. Me imagino a la gente de Sony, nosotros con el bigote así, estoy poniendo mi bigote. Nosotros siempre robamos, nunca devolvemos. ¿Por qué? ¿Por qué? 4 euros un alquiler. No, estarán, pero es verdad que dentro de lo malo han sido honestos. O sea, que ellos digan que no pueden sacar ni el 2 ni el 3 porque no tienen la conciencia tranquila, así lo han dicho, a mí me hace ver que hay buenas personas por el mundo. Buenas personas. Ojalá que Atari... a veces tropiezan, pero buenas personas. Ojalá Atari no hubiera sacado el ET en su momento, o el Pac-Man. Pero la honestidad no ha acompañado mucho a nuestra industria, sinceramente. Ya, es verdad. Bueno, no sé si queréis comentar algo más. Es que tendríais que ver el vídeo. Os lo pido de verdad que lo veáis. Porque yo me estuve riendo un rato grande, ¿eh? ¿Pero de pena o de lo asco? Define la risa esa, porque no era una risa alegre. Risa como cuando tú ves que alguien le tira una tarta en la cara a otro, pues igual. Risa como cuando le ponen un pepino detrás a un gato. Es reírte de las desgracias ajenas, ¿vale? Las desgracias ajenas a veces hacen gracia. Bueno, otra cosa, Tony, esta noticia te va a molar, porque seguimos con otras declaraciones muy importantes, en este caso de Miyazaki, de From Software, que dice: no creo que sea una decisión acertada continuar creando de manera indefinida títulos de la saga Dark Souls o Bloodborne. Esto es lo que ha dicho el japonés a GameSpot, y sigue: creo que Dark Souls 3 será el gran cierre de la saga, es una decisión que no me corresponde tomar únicamente a mí, pero tanto From Software como yo queremos hacer otras cosas en el futuro. Creo que From Software debe crear cosas completamente nuevas, traeremos nuevos tipos de videojuego y Dark Souls 3 marcará un antes y un después en la evolución de la propia From Software. Muy bonito. ¿Te lo crees? A ver, vamos a rebobinar un poco. Sí. Has dicho, Tony, esto te va a molar. Sí. No le gusta. En conclusión, tu saga favorita no va a continuar. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Oye, si sacan el juego de la princesa Mononoke, yo estoy contento, ¿eh? Venga, por favor, hablad de la noticia que no hay tiempo. A ver, yo... Esto ya se sabía. Y yo ya voy con la idea de que esto puede ser así. Aún me queda por jugar Bloodborne ni Demon's Souls. Y quién sabe si harán uno ambientado en España como Resident Evil, el Cara al Souls. Pues puede ser, no lo sabemos. En Cataluña lo van a hacer. Con tanques y tal. No, pero a ver, yo confío en Miyazaki y sé que el equipo de From Software, aunque no estuviese él, Dark Souls 2 no fue un mal juego ni mucho menos. Solo que no se notó que estaba no estaba Miyazaki, no se notó que no estaba. Pero igualmente... yo confío, sé que va a salir bien y sé que van a haber más juegos con la jugabilidad de Souls. Simplemente es que confío pero en que lo tú va no, a ver. ¿Tú no tienes ganas de que hagan otra cosa diferente? Porque siempre siendo lo mismo... Voy a darme yo el do de pecho con esto. Yo estoy esperando que vuelvan a sacar un puto juego de robots, porque desde el último... ¿Hablas de los de sí. Armored Core? Armored Core, porque yo jugaba bastante a los Armored Core. Me he pasado el 3... El 4 y la expansión del 4, me encanta. ¡Postureo! ¡Postureo total! Hombre, si te ponen un juego de robots con las mecánicas de Dark Souls, te voy a contar yo a ti si es un postureo o no. Volando y tuneando el robot. Bueno. ¿Vosotros creéis que va a influenciar algo las ventas que pueda tener el DLC de Bloodborne por sacar una segunda parte? No, yo creo que no. Yo de todos modos pienso, sí, puede que se acabe la saga, pero ¿tú crees que van a dejar de utilizar esas mecánicas en otro juego? Exactamente. Si tienen, mira, esta gente son los que tienen la licencia de Tenchu, que tienen un montón de cosas ahí en las que podrían aprovechar pues estas mecánicas. Pues eso es lo que me gustaría que cambiara, no tanto que se llame Dark Souls 3, Dark Souls 4, sino que cambiaran la mecánica, no en un Dark Souls, porque lógicamente lo vas a prostituir, pero sí que hicieran un juego con otras mecánicas. Quiero ver algo diferente de esta gente, que sé que tienen capacidades para hacerlo. Sí, pero vamos a ver, puedes cambiar algunas mecánicas, pero mantener otras como firma de la casa. Tú dime a mí que no te meten en un Tenchu con todas las habilidades, lo de escalado, verticalidad y demás, pero que te vayas a una hoguera y se te regeneren los enemigos. Que son cosas que yo creo que podrían encajar en otro tipo de juego. Lo de la hoguera es una, ¿sabes? Es un ejemplo. Pero yo creo que sí que podrían, utilizando ciertas mecánicas, hacer cosas completamente diferentes. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Vamos con otra noticia. Eidos ha confirmado que el lanzamiento de Deus Ex Mankind Divide se retrasará 6 meses, pasando así de la fecha prevista de febrero al 23 de agosto. Los responsables del proyecto reconocen que necesitan más tiempo para lograr convertir a esta entrega en un digno sucesor de Human Revolution. Han dicho: sabemos que las expectativas son enormemente altas y no solo queremos cumplir con esas expectativas, sino incluso superarlas. A medida que lo jugamos en su totalidad, nos damos cuenta de que requiere algo más de tiempo para completar el proceso de postproducción y realizar ajustes, modificaciones y mejoras que cumplan con nuestra más alta calidad. Bueno, otro retraso más, ¿no? Ya es algo normal en la industria, por desgracia. De todos modos, el primer Deus Ex también se... Bueno, el primero, el Human Revolution también se retrasó. Y creo que eso lo justifica. Eso significa que no saben planificarse. Y viene de lejos. Pero vamos a ver, para que lo saquen apresurado y lo saquen mal y se marquen un Assassin's Creed Unity, que lo retrasen. Así nos dan más tiempo, que vaya faena tenemos por delante de juegos largos de este año nada más. A mí me parece positivo que retrasen si es para mejorar el juego. Mira, no puedes ir contracorriente. ¿Cómo te va a parecer positivo que retrasen un juego? 6 meses, medio año. Pues hay una planificación ahí, alguien no ha hecho su trabajo bien. Mira, a mí me parecería mal que se marcaran un Rayman Legend y te lo retrasaran cuando ya está terminado. Sí, sí, sí, eso es inaceptable. Estaría mal. Pero es que una cosa no quita la otra, me estás comparando con ejemplos que también han sido malos. Pero no es me que vale. No. Vamos a ver, mira, Batman, lo sacan a la carrera, lo sacan mal, lo tienen que quitar del mercado para arreglarlo. Y sin embargo sigue roto. Eso es un fallo, no de planificación, sino es un fallo garrafal. Mira. Si me estás diciendo que lo están quitando es porque algo mal hay detrás, y para que lo saquen con eso malo detrás, que no lo saquen. Hombre, ya, pero la cosa es evitarlo, es que si nos ponemos así, hay mucha gente que le habrá fastidiado el retraso de Star Fox o el de Xenoblade. Es que no, es que es defender lo indefendible. Mira, el de Xenoblade, por ejemplo, es incomprensible aquí en Europa, porque la traducción no se puede estar 8 meses para sacarlo, eso es para poder endilgárselo a la gente en Navidad. Eso sí que no es aprobable. Pero si me estás diciendo ya de antemano con cuántos meses de antelación, de 4 meses, que lo van a retrasar 6 meses más, es porque están viendo que no llegan. Ahí yo sí lo veo, no sé. Que, sí, que no llegan está claro. Eso está claro. Si lo han retrasado por algo, no por gusto. Pero en fin, bueno, Aitor, ¿qué ibas a decir? Sí, que dentro de lo malo, yo veo positivo que por lo menos hayan dicho que son 6 meses, que no es indefinido como hicieron con Zelda. Sí, exacto. O cosas peores, como el... el de Last Guardian. El de Dead Island 2. Sí, bueno, que directamente, de todas maneras... No es que esté retrasado. Está cancelado prácticamente. Está cancelado. Ah, pero sí, de todas maneras tú espérate, porque el 23 de agosto a lo mejor te dicen otra. Mira, Watch Dogs, si nos ponemos así, ¿sabes? Cada día una fecha. Sí, pero de momento, siendo solo una vez que lo han hecho... No, yo no lo veo tampoco tan negativo. Vale, o sea, ahora soy yo el malo de la película. Vaya por Dios. ¡Eres malo, malo! Vaya, vaya. Bueno, pues vamos a terminar con una noticia que había comentado antes. Pensaba que se iba a caer de la escaleta, pero veo que vamos bien de tiempo, así que lo podemos mencionar un poquito. Resident Evil 6. Como he dicho, podría ser relanzado en nueva generación. A través de Gematsu ya hemos conocido que el juego ha recibido la calificación por edades en Corea para Play 4 y Xbox One. Capcom no ha dicho nada, no se ha pronunciado al respecto, pero la conjetura o la posibilidad está en el aire. ¿Hasta qué punto es necesario este Resident Evil 6? Ya ni siquiera aprueba este juego. A ver, Capcom haciendo un refrito no me suena. No. No me entra. No, no ni sobreexplotar una saga tampoco, ¿no? Quiero decir, no sé. Y dejando de ironías, esto ya es pasarse. Resident 6 no lo veo nada justificado para Next Gen. Sin haberlo jugado, no lo veo justificado. Ha sido uno de los más vendidos de la licencia, según la lista manipulada de ellos. Así que... A ver, Justin Bieber también vende mucho y... Cuidado, que aquí tenemos un fan de Bieber. Tenemos un believer aquí. Yo lo he dicho antes del programa, ¿eh? El último disco de Justin Bieber está bastante bien. Sí, sí, sí. Lo digo en serio, no es coño. Ya el último disco de Justin Bieber. Purpose, está bastante guapo. Ahí lo dejo. Bueno. No Purpose. Bueno, de Resident Evil 6, esto es lo que hay. No somos muy fans ni muy seguidores. No sé si alguien de los que nos escucha, de verdad, si a alguien le ha gustado algo que sea algo más que la campaña de Leon, que vale, tiene un pase, pero la de Chris, lamentable. que lo diga, por favor, que lo invitamos al programa, que se tome algo con nosotros y ya está. Yo invito a ese fan de Resident Evil 6 a tomar droga, porque hay algo en su vida que no está funcionando bien. Sí, sí, sí. Ya. Yo cuando lo juegue os aviso, ahora quiero un descanso de Resident. He tenido suficiente, pero si me gusta ya os diré. Pues cuando te pase el Resident Evil 6 vamos a hacer un especial maratón Resident Evil, analizando uno por separado. Oye, que no es mala idea hacer un especial Resident Evil, ¿eh? No del 6. Bueno, pues lo dejamos aquí. Vámonos con el interludio musical. Esta vez la canción la he elegido yo. Es de Final Fantasy XI. ¿Vosotros habéis jugado a Final Fantasy XI? Este juego online que sacaron no, en su día. No. Eso sí es un postureo. Bueno, fue el pionero, ni Destiny ni mierda. Este fue el juego que realmente bueno online en consola. Phantasy Star Online, Dreamcast. También. Sí, eso sí es una joya. Y el port de GameCube con el mando con teclado. Bueno, iros a la mierda. Lo subo, por favor. Lo subo, Tony. El port a GameCube con pantalla partida. Bueno, todo esto era una pregunta retórica, no quería era introducir la canción, así que dejadme ya. Voy a poner un tema de Final Fantasy XI, se llama Saruta Baruta. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. El juego de la semana. Cinco años han pasado después de lo sucedido en el primer Borderlands. Jack el Guapo, el villano del juego, ha tomado el control de la corporación Hyperion, declarándose a sí mismo el héroe de Pandora y tomando el crédito de haber abierto la cámara. El nuevo grupo en busca de la cámara ahora tendrá el objetivo de asesinar a Jack y traer de vuelta la paz a Pandora. Esto es Borderlands 2, el juego de Gearbox, lanzado en septiembre de 2012 para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Bueno, yo creo que lo primero, antes de nada... Bueno, tenemos un temazo de fondo que, por favor, por favor... En fin, tampoco me quiero emocionar. Yo creo que lo esencial antes de entrar en materia es hablar del contexto. Este juego de Gearbox viene precedido de una primera parte que para mí fue un poco... Ahora con el tiempo, la verdad, puedo decir algo que no sé si será cierto o no, pero yo ahora lo percibo como un sleeper. O sea, un juego que gustó mucho, pero no tuvo un reconocimiento a nivel de ventas. No sé, hay algo que no... ¿Cómo lo veis? Sí, sí. Yo lo veo como un sleeper, pero de los mayores de la generación anterior, sin duda, ¿eh? Encima, todos los problemas que tuvo el Borderlands 1 lo tuvieron que rehacer de cero y meterle las texturas cel shading cuando llevaban por lo menos un 40% de juego desarrollado. Uh-huh. Y ha sido, yo creo que la decisión más, bueno... Aceptada. Sí, sí, la mejor que han hecho en toda su vida, ¿eh? Porque en YouTube están las primeras versiones que hicieron de Borderlands, del primero... Versión así, realista. ¡Qué feo! ¡Qué juego más qué genérico! Mierda. Era genérico, ¿verdad? Era Rage. Era Rage, pero mal hecho. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, por suerte nos llegó así y yo lo disfruté como un enano. ¡Qué personalidad le da, eh! Sin duda. Sí. Es que te pasa lo mismo que a los juegos de Bethesda. Es más la personalidad del propio juego que el juego en sí. Porque la historia del uno era mierda. Vamos a dejarlo claro, la historia del 1 no le importaba a nadie, importaba menos que la historia de Diablo. La verdad, no estaba muy desarrollada, la verdad. Por lo menos en el 2 se lo curraron ya bastante. Bueno, sí, a mí la historia de estos juegos, de todas formas, la verdad, me río, pero no es muy trascendental, ¿no? Hombre, ya en el 2 está más desarrollada y se nota en los personajes. Las historias normalmente las escriben los personajes y en este juego... vamos a ver, ya solo con Jack el Guapo hace 3 libros. Sí, sí, sí, sí. Pero antes con de... Jack el Guapo y cemental del culo. Antes de todo eso, hemos hablado del Borderlands 1, pero donde quería llegar es al 2. Estamos en el momento en el que la compañía anuncia esa segunda parte, buscan financiación, y resulta que Sega les encarga un juego, ¿no?, para desarrollar junto a otra compañía, que es Alien Colonial Marines. Y Gearbox, que es muy pillina, es muy española, esa picaresca española... Dice, voy a quedarme con dinero de este juego rancio de mierda para financiar mi Borderlands 2. Y así fue, ¿eh? Yo creo que es la mejor decisión que han tomado después del cambio gráfico, tío. Sí, sí. Yo lo agradezco, ¿eh? Me sabe mal, pero lo prefiero, ¿eh? Salió un juegazo y el Alien Colonial Marines, pues lo siento. Así es la vida, así es la vida. No, bueno, así tuvimos luego después el Insulation. Pero vamos a ver, el Colonial Marine es positivo. Gracias al Colonial Marine, Alien Resurrección parece una buena peli. El Insulation salió también. Y Prometheus se puede entender un poco mejor. ¿Sabes? Todo es positivo. Claro. Gracias a Gearbox. Grande Gearbox. Tenemos que agradecer que Alien sea tan buena saga gracias a Gearbox. Pero hay que tenerlos muy bien puestos, o sea, para... ¡Cuadrado! Hay que tenerlos cuadrados para quitar dinero, ¿no? Que te habían dado para hacer un trabajo para tu proyecto. No le pagaban ni a la pizzería local, tío. ¡Qué fuerte! Todo iba para el Borderlands. Pero bueno, así quedó. Es más largo que todo, que el Borderlands 1. El sonido es mejor, la historia es mejor. Para mí es el mejor que han sacado hasta ahora, ¿eh? Con diferencia. Porque el pre-secuela, sí, infinitamente más. Sí. Pre-sequel suena, parece más un DLC. Es más Assassin's Creed Revelation de Assassin's Creed 2 que otra cosa. A mí pre-sequel me sugiere más que es un homenaje a Jack el Guapo, ¿no creéis? Sí, es contar la historia de Jack el Guapo, su transformación, al fin y al cabo. Pero yo lo veo más para los fans, el tema de... Es que es la historia realmente lo que te atrae, porque luego lo que es el juego en sí, no hay novedades, el tema del espacio... En fin, es que no quiero hablar de pre-secuela porque estamos analizando otro juego. Pero que no, salió bastante descafeinado, ¿eh? Así lo podemos decir. Pero estamos con Borderlands 2... Yo creo que lo primero es hablar de la historia, porque me llama la atención que vosotros le deis esa importancia a la historia. A mí, la idea de una serie de personajes, ¿no?, que buscan una cámara, ¿no? Hay un villano, Jack el Guapo. No sé. Es que, vamos a ver, el tema es, la historia sería... Yo, en principio, este juego, yo, saben que me gusta hacer comparaciones, lo comparo no con otro shooter, lo comparo con Diablo. Con cualquier Diablo. ¿Qué dices? Sí. Y ya te explicaré por qué. Y vale. Normalmente en estos juegos la historia es un poco si eso. ¿Qué pasa? Que metieron a Jack el Guapo. Y pasa como con Far Cry 3 con Bass. Es tan buen personaje que le da una vida al juego que no estaba esperada. Yo quería matar a Jack el Guapo. No, que estoy de acuerdo. Y que tiene unas líneas de diálogo brutales con el Claptrap. Es que me descojono. Es buenísimo, Me encanta. Sí. Es verdad. Mira, yo he jugado unas 12 horas quizás al 2. Y es que me estoy dando unas ganas de volver. No sé por qué lo dejé, sinceramente, pero me está dando unas ganas de volver. Lo instalas en Steam, que muchos de nuestros oyentes, aunque no lo creas, juegan bastante al Borderlands. Hola, Frank, aquí con el oyente primigenio he echado mis buenas horas al Borderlands. Me ha ayudado a subir de nivel, que es un enfermo, tiene todos mis personajes en nivel. No, el enfermo es mi hermano, que le ha echado más de 300 horas, que está apuntado en Steam. Ahí lo dejo. Sí, muchas veces ves aquí momentos topic, ves a Sergio y le dices, hijo puta, no estabas estudiando, ¿qué haces jugando? Y no te contesta, y tú, mira el imbécil este, que no me contesta. Pero me dice mi hermano, ¿te ha hablado alguien? Y yo, qué vergüenza lo que le habrá dicho. Y ve 300 mensajes ahí insultándolo. Sí. Pero es un juego que, de verdad, lo más... Engancha. Sí, engancha porque es que transmite tanta personalidad. O sea, es una masterclass para un desarrollador que quiere que su producto destaque sobre el resto. Ponle un Borderlands, porque es que lo identificas en 2 segundos. Y tiene otra cosa que es maravillosa. Da igual que juegues solo con compañía, que el juego es igualmente disfrutable. Sí. Es verdad que con compañía es una locura. Con una compañía locura es brutal. Pero jugar solo también no se te hace ni más difícil, ni se te hace más aburrido, pero para nada. Uh-huh. Sí. Destacar que me gustó mucho la sección de vehículos. Joder. No sé por qué, quizás los controles, el aspecto, porque personalización tampoco vi mucha. Sí, ahora entraremos en la jugabilidad. Bueno, de hecho, si lo quieres mencionar, entramos ya directamente y ya está. Vamos a entrar en la jugabilidad y te voy a explicar por qué este juego es un clon de Diablo. Vale, antes de nada decir que es una mezcla RPG-shooter, RPG porque tienes puntos de habilidad, ramas de habilidad, lógicamente, tienes distintas clases a elegir, que además son bastante diferentes y cada una con su personalidad, ¿no? Tienes el asesino, que es Cero, Salvador, el Gunzerker, el comando, la sirena, yo siempre me cojo la sirena. ¿Qué os pillasteis? Yo sirena. Yo me he pillado comando, sirena... Y quiero probar el Gunserker. La primera partida. El comando. Claro. El comando. Sí, al prota. Yo. Lanzar dos torretas ahí, volverte loco y hundir a toda la peña. Eso es maravilloso. Pero con la sirena puedes coger a los enemigos en el aire, meterlos en una pompa. Eso y en está el guay. Multijugador es lo más maravilloso porque encima cura. Sí, depende de la rama. Pero de todas maneras te digo que hay un nerfeo importante entre la sirena del primer juego, del primer Borderlands, y del segundo. Estaba rota. Estaba rotísima. Vamos, yo siempre jugaba con el comando también en el 1, porque es que me parecía injusta, convertía en un paseo, tío. Es que es verdad, La tía corría más, se curaba cuando utilizaba la habilidad, hacía daño elemental, es que era brutal. Estaba rota. Bueno. Y de hecho hacen chistes con eso, güey. El juego lo sabe y se pasa todo el día echando risas con eso. Y cada vez que sale la protagonista de la sirena del 1, hacen chistes de que revienta a todo el mundo. Y dice, cada vez más poderosa. Y yo, no me jodas, encima eso. Pero bueno, yo creo que ya sí que me puedes explicar esa comparación con el Diablo, a ver si la entiendo. Aquí Velasco también te lo podrá corroborar. Vamos a ver, en este juego no es que lo plagiaran, pero sí que usaron el mismo sistema que en Diablo. La generación de armas no era nueva aquí. Era el mismo sistema de generación que tiene Diablo. Uh-huh. Mira, un segundo que tengo perrito. Aquí un lobo. Sí, no sé por qué está huyendo. Sí, pero es verdad que hay una generación de... O sea, que se generan las armas que me las achacaste cuando hablé de Destiny, ¿eh? Pero, claro, lo que pasa es que la de Destiny está un poquitín más capada que esta. Pero pasa lo mismo. Los personajes también, al ser diferentes, tener ramas de habilidad, y luego, que los enemigos se generen aleatoriamente y que nunca tengas dos combates iguales, todo eso es marca Diablo total. Yo siempre lo he achacado yo siempre he dicho, este es el Diablo de los shooters. Y me parece genial, genial. Sí. No, y que hay una variedad inmensa de armas, pero vamos, para aburrir. La mayoría a lo mejor es mierda, pero cuando te encuentras una de buenísima, de rango leyenda, tú dices, madre mía. Vuelvo a hacer un momento off topic, Sergio. Han hecho lo mismo en Fallout 4, le han metido enemigos aleatorios, legendarios y cosas así, armas aleatorias con habilidades diferentes y todo este rollo, ¿sabes? Que han cogido también cositas de Destiny y de Borderlands. Sí. Es que la jugabilidad de Borderlands, ojalá, o sea, eso sí que no lo tienen que tocar, porque es que ha marcado, ¿eh? Es increíble. Como han dicho, no vamos a hacer un shooter convencional, vamos a poner un sistema medianamente RPG con su barra de vida, con su no sé qué. Y es que funciona, ¿eh? Funciona sin duda muchísimo. Por eso mismo yo soy tan odiador de Destiny, porque me parece un Borderlands que no llega a ser tan bueno como Borderlands. Que sí, que después puede tener muchísimas cosas diferentes y un matchmaking maravilloso. Pero en ese sentido, yo creo que necesita aprender todavía de este. Bueno, no voy a entrar en esa provocación. No entremos en este debate. No voy a entrar. Pero más cosas. Venga, la personalización también de los vehículos, y ya hablamos de los vehículos. El control, un bodrio. O sea, a mí no me podéis decir que controlar un vehículo en el Borderlands 2 era una experiencia saludable, bueno, ¿por qué no? Ni en el 1 ni en ninguno. Ni en ninguno. Pero, ¿sabes cuándo mola? Cuando estás jugando multijugador y vas con dos coches dándote de hostias y haciendo un Destruction Derby ahí. Ahí es cuando sabes que el control te divierte. Hasta ese momento, hasta el momento en el que no juegas con otra persona, no te divierte el control de los vehículos. No, sí te puede divertir, pero que el control es malo, ¿sabes? Juegues tú solo o 100 personas. Yo espero que lo pulan un poco de camino al Borderlands 3, que saldrá. Sí. Y que metan más vehículos, porque hay poco, sinceramente. Uh-huh. Sí. Aún así no diríais que es malo, pero lo suficientemente bueno como para que no moleste, como pasa en Watch Dogs. Es rollo maco, si quieres entenderlo así. Es algo que te da un poco de asco, pero no puedes dejar de usarlo. Exacto, vale. No soy el único que lo piensa. Bueno. Y luego, obviamente, dentro de lo que es la jugabilidad, el multijugador, que para mí es muy importante, no solo el online, que está muy bien y todo eso, sino el local, pantalla partida, algo que parece que solo Nintendo ha mantenido a día de hoy, ¿eh? Incluso en PC hay multijugador local, que se sepa. No, igual que Portal 2. ¿Qué me dices? Sí, creo que hacer. No, yo creo que no. Estoy casi seguro que no, porque lo intenté. Tienes que hacer trampa, abrir dos veces el Borderlands y hacer un chanchullo. Así. Lo que tienes que hacer creo que es doble pantalla, porque es que yo te digo que yo he jugado a doble pantalla con mi hermano y con los colegas al Borderlands. Bueno, el PC no sé, yo te hablo de la versión de 360 que es donde jugué, y el multijugador es que me encanta, ¿eh? Un juego que tú dices, cuando quieres pasártelo bien con amigos, dices, me pongo el Borderlands y ya está. Y los insultas y les pegas. Bueno, sé, tú. Yo tengo una anécdota con el pobre Franco, nuestro oyente primigenio, de decirle a una antigua amiga nuestra, Sergio, a Inuselda, decirle, Inu, pégate a ese barril para que no spawnee un arma. Se pega al barril, le pegas un tiro y muere y la echas de la partida. Y la pobre chiquilla dice, ¿qué ha pasado? Sí, pero, en fin, la jugabilidad increíble. Y luego, a nivel gráfico, yo sí que veo una diferencia, no solamente técnico, sino también artístico, respecto al primero. Sí. Porque no sé si os pasaba, pero el escenario era una estepa continua, el primer Borderlands. Claro. Desierto, y aquí ya cambiaron de ambientación. Aumentaron la cantidad. Pusieron una excusa un poco rancia, en plan, desde que abrimos la cámara, el clima se ha vuelto loco. Estamos en Lost Planet. El iridio. Sí, estamos locos aquí. Pero a mí me gustó mucho. En las zonas tan variables que habían, todas las locuras, y el tema de que los escenarios son mucho más grandes. Y todo eso se agradece ahora. Es verdad que la experiencia dentro de lo que es fluidez entre 60 era horrible, ¿eh? Se pillaba. Porque va a 30. Se pillaba muchísimo. Y si jugaba pantalla partida, me imagino que más. Pues fíjate, recuerdo. Recuerdo que encima la pantalla partida era de estas mierdas que se partían vertical, que no te dejaba ver bien las cosas. No. Vamos a decir las cosas de verdad. Es cierto lo que estás contando, pero puedes cambiarlo horizontal o vertical, como tú quieras, ¿eh? No. Recuerdo que en el Borderlands 1, cuando abrías el menú, el otro se le ralentizaba la partida, era horrible. No, pero eso sigue pasando, una cosa no quita la otra. ¿En serio? Sí, los menús se pillan tela. De hecho, no entiendo cómo se pilla más abriendo un menú que liando la parda con el coche o con las explosiones, sí. También deberíamos hablar de esos enemigos que dicen tantas chorradas porque está doblado al español y este sí es un doblaje de los guapos. Es muy bueno. Cuando escuchas a la peña decir chorradas súper absurdas... ¡Dispárame a la cabeza! ¡Que me dispare! ¡Que me dispare! A mí me encantaba mucho quedarme a escuchar a dos claptraps hablando sus conversaciones tan raras. Sí. Me partía el culo. Y luego los rangos, ¿no? El rango este, cuando el enemigo era muy fuerte, los cabronazos. Sí. Y luego, obviamente, los rangos cabronazos que te aumentaba ciertas características de tu personaje, ¿no? La vitalidad. De todos los personajes. El escudo, porque el escudo es muy importante. Tenemos la barra de vida, pero también el escudo. Y todo esto podemos irlo mejorando, comprando nuevos escudos, nuevas características para el personaje. Y también influye, obviamente, en cada enemigo el daño elemental. Cada arma hace un daño diferente de diferente elemento. Y cada enemigo tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles. La verdad es que el juego está muy, muy bien hecho. Sí. Y un dato fucker. Aparece... Hay un easter egg de Donkey Kong. Y uno de Dark Souls. Y de Minecraft. De las Tortugas Ninja. Bueno, tengo que decir, Aitor, ya que has dado un dato fucker, yo voy a dar otro. El compositor de este juego es el mismo que el de Bloodborne, no me lo estoy inventando, y es Chris Velasco. Ahí lo dejo. Es primo tuyo, Velasco. Es primo mío. Es tu primo. Cristóbal Velasco. En fin, que sí, que muy bien. Y luego el iridio, que también es como la moneda de cambio, entre comillas. O sea, no es la moneda, no es con lo que compras las cosas, pero sí mejorarte ciertas características del equipo, ¿no? Llevar más granadas. Para llevar más armas. Sí. Más munición. Uh-huh. Sí. Como un mineral que consigues derrotando enemigos y tal. Después también añadieron a este las armas de Slack, que no es una habilidad elemental per se, sino que hace que el daño elemental aumente, o sea que son súper útiles cuando vas con compañeros, no cuando vas solo, porque lo untas de esa mierda y el otro le prende fuego y eso arde como la tea, y la verdad. Después, hay cosas, vamos a criticar un poco, hay cosas que he hecho de menos, porque claro, lo ves en otros juegos que son menos shooter y dices, ¿por qué aquí no? Cuando le prende fuego, no reaccionan. Siguen en llamas corriendo hacia ti. Bueno, yo tampoco lo he notado algo así que me cante mucho. Pero bueno, sí. A nivel de sonido, ya lo hemos dicho, las voces brutales. La música también, hemos escuchado el tema principal, pero prácticamente el resto también. Todos los temas son maravillosos. Uh-huh. Pero vamos al meollo ya para terminar, porque nos va a salir un programa más largo de lo habitual. Se nota que has vuelto, Serenium. Qué raro. Y es las expansiones. Un ejemplo de cómo hacer expansiones largas. Yo por esto sí pago. Joder, es que son las clásicas expansiones de PC, no son un DLC cualquiera. Es la típica expansión de PC que, de hecho, yo no me he terminado todas las expansiones porque son muy largas. Sí. Y acá, a mí por lo menos me dieron pereza. La del culito de la capitana, yo dije... Mira, esta es la del pirata, que es muy buena, la de Torgue también, de las armas, pero mi favorita es la de Tina. La de Tina chiquitina. Es buenísimo, es y meterte... Y aquí te saco esqueletos de nivel 40, no sé qué, que te van a matar. Es que es como jugar un juego de rol de mesa llevado a Borderlands, y es increíble. O sea, esa expansión para mí me vende el juego. O sea, yo ahora lo veo y diría, lo vuelvo a comprar. Porque Tina chiquitina te vende el juego. Pero bueno, en general yo creo que es un juego que... Yo creo que todos lo hemos disfrutado aquí, ya así como para concluir, porque es que nos vamos de tiempo. Pero bugs hay. Hay que reconocer que hay bugs por todas partes. No me chirrían mucho en el conjunto. Y no te rompen la partida tampoco. Claro. Yo te digo una cosa, eso sí, y muy en serio. Este juego, conforme pasan los años, va subiendo su puntuación. Yo, cuando salió, yo le hubiera puesto un 8 o así, porque es un buen juego, pero yo no soy de 7. Juego de 9, 9 y medio ya, pues, más para arriba. Yo soy muy hobby consolas y doy un 15 si hace falta. Bueno, pues entonces nos quedamos con eso como tu frase final. Aitor, yo no sé a ti qué te pareció, si también te encantó o qué. Sí, por supuesto. Si buscáis un juego divertido, Borderlands. Si queréis un juego con personajes carismáticos, Borderlands. O sea, es que... Si queréis un juego barato en Steam, Borderlands. Tiene muy pocos fallos, la verdad. Y los que tiene, se les puede echar un ojo al lado, ¿sabes? Sí. No es a coña. Este juego lo se ha podido conseguir el 2. Ya. Por 2 euros sí, cosas así. No, y vale lo que le eches. Tony, ¿tú qué piensas sobre este juego? Que tendré que echarle más horas, pero recuerdo que lo te que le hemos vendido jugué, bien. Sí, lo que jugué, vamos, o sea, personalidad le sobra, cosas, detalles que me atraigan como los vehículos, genial, vamos, innovación, quizás no innovación, pero matar la monotonía en los shooters. Puedes matar a las tortugas ninja, que hay mejor que bueno, eso. Bueno, venga, que nos vamos de tiempo. Ya sí, para acabar, yo también comparto absolutamente todo lo que hemos dicho aquí. Eso sí, a día de hoy, el que no haya jugado Borderlands se va a encontrar con un montón de versiones. Solamente os digo, alejaos de la versión de Vita, que es horrible. Y si tenéis una consola de nueva, una consola de nueva generación, la Handsome Collection, yo lo tengo. O sea, fíjate, me he pillado la remasterización. Y vale la pena completamente. Trae el Borderlands 2 y el presecuela. El primer Borderlands no lo trae porque no les ha dado la gana. Pero bueno, no importa. Con esos dos vale la pena muchísimo. Y está a un precio bastante barato siendo un juego de Play 4. Y esto es todo. ¿Sí? Sí, quiero terminar con una cosa. Aquel que lo pille en PC o lo tenga en PC, que avise por el grupo del batallón. Eso. Que a este juego se apunta un bombardeo cualquiera. Porque encima no te pilla tampoco internet. Así que en el momento en el que alguien quiera jugar, que avise. Fran, avisa de nuevo cuando tú quieras. Y vamos, y le damos cera a este todos los demás. Venga, pues lo dejamos aquí. Vámonos con la microsección, lo que pudo ser y no fue, a cargo de Aitor. Y como hacemos cada vez que te toca tu sección, nos vas a hablar de un juego raro, que no salió, cancelado, ¿no? ¿De qué nos vas a hablar esta semana? A ver. Sí, esta vez, bueno, más que de un juego, os voy a hablar de una expansión para Zelda Ocarina of Time que no llegó a salir a la luz. En realidad son dos juegos, pero uno se transformó en lo que luego sería Majora's Mask. Hoy os voy a hablar de Ura Zelda. Diréis, Ura, ¿qué es Ura? Bueno, Ura significa otro, bueno, se puede traducir como otro, o sea, del japonés, ya que estaremos hablando de otro Zelda. Bueno, esto es una expansión para Ocarina of Time, que se desarrolló para Nintendo 64, para un sistema llamado 64DD, que era como un complemento que iba a ser para la consola, que se iba a poner justo debajo, y que iba a leer unas... juegos que estaban hechos en discos magnéticos, que tenían más capacidad de memoria que los cartuchos convencionales, y con lo que Nintendo quería combatir al CD de Sony, pero que no tuvo mucho apoyo y la verdad es que fue bastante malo, no salió ni de Japón. Y bueno, ¿qué traía este Ura Zelda? Pues bueno, según declaraciones de Miyamoto, que era el director del juego, pues iba a traer nuevas áreas, como por ejemplo la Fuente del Unicornio, que hay algunas imágenes por ahí rulando por internet. Nuevos objetos, misiones secundarias, más enemigos. Y luego una reorganización de las mazmorras originales que tenía el Ocarina of Time original. Luego también, al ser una mejora de lo que sería el cartucho de Nintendo 64, pues obviamente los gráficos y el sonido también mejorarían levemente, tampoco echemos cohetes. Otra de las características también que se anunció Miyamoto era la posibilidad de poder customizarte máscaras usando la Game Boy Camera. Hostias. Y un juego que se llamaba Mario Artist Talent Studio, que también iba a salir para este 64DD, pero que al final, pues eso, no salió de Japón o se medio canceló. Esto en cuanto a Ura Zelda. Luego también tuvieron en mente otra expansión que iba a llamarse Zelda Gaiden, de Gaiden podremos traducirlo como historia alterna, ¿no? Sería Zelda sí. Historia alterna, que finalmente pues se convirtió en lo que sería Majora's Mask. Por eso muchas veces a lo mejor me oís decir que Majora's Mask es el mejor DLC que han hecho nunca. Bueno, es verdad. El caso es que algunas ideas de Ura Zelda pasaron a Majora, como esta expansión del número de máscaras que hablábamos antes, de la customización y tal. ¿Y qué pasó con Ura Zelda? Bueno, en el año 2000 Miyamoto aseguró tener la expansión terminada o prácticamente terminada desde hacía ya bastante tiempo. Pero como el sistema, este complemento, pues tuvo unos comerciales en Japón bastante malos y el sistema no cuajó, pues nunca llegó a ver la luz. El destino final de este Ura Zelda fue que al final se convirtió en lo que ahora conocemos como Master Quest, que salió en la Collector's Edition de GameCube, que era un disco promocional de Wind Waker que aunaba Ocarina of Time, Majora's Mask y los dos primeros Zeldas de NES. Y hasta ahí es lo que fue Ura Zelda. Ha habido intentos de proyectos de fans para intentar recrearlo, pero también han sido cancelados. O sea, pues, que nuestro gozo en un pozo. Sí, y vaya, para lo que ha quedado, para Master Quest, o sea, prometía más, ¿no? Nada más que el tema de la personalización me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Porque con los medios, con una Game Boy, fíjate. Sí, la Game Boy, con la Game Boy cámara. Madre mía, sí. Pues muy interesante este Ura Zelda. Sin duda. Esta sección va mejorando, programa a programa. No como la mía, que ya me achacan, es que... No se parecen, es muy forzado. Vamos a ver, si tú haces un mapache sordo para que escuche una cosa, es normal que no te enteres. No, a ver, vale. Yo aquí traigo cosas que tienen parecidos razonables, no significa que sea la verdad absoluta. Eso ya, las conclusiones vuestras. Bueno, tenemos que concluir con el programa, que hoy se nos va a ir casi a las 2 horas, espero que no, por favor. Y antes de nada, nos han dejado un par de comentarios, vamos a mencionarlos. Alberto, un compañero de En Mala Compañía, ese gran podcast que todos debéis escuchar, nos dice: Assassin's Creed 2 ha sido uno de los pocos que ha conseguido que me pareciese interesante todo lo que explican sobre el momento histórico, las ciudades o los personajes. Fue todo un salto en comparación con el primero, aunque el nivel estaba un poco bajo. Postdata, el caballo empezaba a tener importancia en la hermandad. Pues mira, buen apunte. Sí. Sabía que le íbamos a cagar. Duda resuelta. En el 2. Ojo. Estaba en el 2. En el 2 sí habían caballos. Sí. Pero era más importante en la hermandad. Bueno. Es que falto yo cuando se habla de Assassin's Creed. Soy el profesional. Yo trabajé con Jade Raymond. Muy bien. Pues otro comentario que tenemos de Jano 80, de Jano, que nos dice: respecto a los Video Games Awards, yo pienso que son, si no necesarios, al menos recomendables para el sector, ya que es una manera de premiar a los desarrolladores más allá de los resultados económicos puros y duros. Pero la verdad, ¿no creéis que el modelo usado no es el adecuado? Los premios son muy genéricos, es decir, no hay premios técnicos, está todo planteado como si fuera una rave. Dan más bombo a los invitados, casi todos de fuera del sector, que a los protagonistas, que son los desarrolladores. Y finalmente decir que publicitan más próximo lanzamiento que los premiados en sí. Vuelvo a la pregunta. ¿No creéis que el modelo usado no es el adecuado? Estos Video Games Awards. No es el adecuado ni de broma. Ya empezando simplemente por decir que hacen una gala de mejor juego del año antes de que acabe el año, es un chiste para echarlos a todos. A mí me parece que para realmente hacer una gala para premiar a los juegos del año, que sí que deberíamos tener una gala seria, porque hay que tenerlo en cuenta, los Video Games Awards no son serios, pero eso debería ser para allá, para febrero, poder hablar del año anterior. No se puede juzgar sin haber jugado a los juegos de la temporada navideña. El ambiente no es de una gala seria. No, para nada. No estamos hablando... No, estos no son los Oscars de los videojuegos. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el formato hay que mejorarlo, pero recordemos, nada más que tiene una edición, esta va a ser la segunda. Yo no quiero defender aquí a los malos de la película, pero quiero ser un poquito objetivo. Que hay que mejorar las cosas, sí. Me gustaría... Ojalá sigan mucho tiempo. Claro, a mí me gustaría que el programa, el último programa que vamos a hacer antes de hacer el parón navideño, que va a ser... saldrá, si no me equivoco, el 8 de diciembre. Ya 8 de diciembre. Haremos un especial sobre los Video Games Awards y la PlayStation Experience. Pues bueno, ahí ojalá podamos decir: oye, chapó, este año lo han hecho muchísimo mejor que el anterior y me siento representado por el sector. Ojalá. Pues lo dejamos aquí. Deberían, Sí. Dato importante, si hacemos un programa de GOTY, deberíamos ir avisando al público. No va a ser antes de Navidades, porque no entra en nuestro concepto. Ahora lo diré en la despedida. Espera. Eres un... Venga, Serenio. Atención, Wario. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Que nos vamos. Que te quiero. Gracias. Planísima coca. Bueno, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo, qué te ha parecido lo de hoy en comparación con la semana pasada y esa tranquilidad que se respiraba? Bueno, ha habido un cambio, ha habido un cambio, pero se ha controlado, se ha portado Serenion. Sí, es verdad, ¿eh? Aitor, ¿tú qué? ¿Cómo lo has visto? Bueno, ha pasado el terremoto, esperemos que la gente lo sepa asimilar. Y antes de despedirme, quiero una pequeña, que no duró nada, quiero desear suerte al que, en la búsqueda de un trabajo, al que puso fecha al Rise of the Tomb Raider, porque desde PlayStation creo que se están riendo de él. Es que vaya cagada con el lanzamiento de Tomb Raider, ¿eh? Lo ponen ahí entre el Call of Duty, bueno, entre lanzamientos salió. Bombas. Y estarán diciendo, y nosotros el Uncharted el año que viene y estos no van a mojar es nada. Es que se la ha pegado de una manera... ¡Pero salió! ¡Ya salió! No, que a ver, es que no puedes poner un juego como ese junto a Fallout 4, junto a Star Wars, una serie de lanzamientos, junto a Call of Duty, es que no. Puedo comprar por 70 pavos este juego que me dura 6 horas, o este, que es el Fallout 4, que sé que me va a durar 450. Nos quedamos aquí, tenemos que cerrar, que hoy se nos ha ido a casi 2 horas, lo sentimos mucho, yo creo que ha valido la pena, pero antes de decir, Serenion ya lo ha dejado caer, vamos a hacer un especial GOTY, pero un especial que lo queremos hacer con vosotros. Aquí nosotros elegiremos nuestros GOTYs y queremos saber también los GOTYs de la audiencia, de los oyentes. Por tanto, os emplazo a enero, no os puedo decir día todavía, pero haremos un directo en el que vais a poder participar a viva voz. O sea, vais a estar aquí haciendo bromas con nosotros, aguantándonos juntos en directo. No sé cómo lo vamos a hacer, la infraestructura ni nada, no sé absolutamente nada, pero lo vamos a hacer. Así que, qué bueno. Id apuntando todos los que nos estáis escuchando cuáles son vuestros GOTYs, apuntando cositas, porque os queremos escuchar en vivo y en directo, en enero. Y aquí dejamos ya el programa de hoy, nos despedimos, ha salido más largo, pero creo que ha merecido la pena.